Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar aquí esta mañana, este jueves 2 de febrero, día de la Candelaria. Los tamales. Los tamales, vamos a ver a quién le tocan los tamales. Y bueno, felicidades a todos los que están en este país y en otros lugares con los tamales del Día de la Candelaria. Bueno, pues es un día con mucha información. Gracias de verdad por estar aquí para permitirnos informarle y darle a conocer lo último de las noticias y la información y los asuntos que tenemos preparados para usted esta mañana. Por lo pronto, en este resumen de noticias inicial, le comento, bueno, todo lo que ha pasado desde ayer en la mañana en que Dolly Esteves, nuestra colega periodista y corresponsal en Washington, bueno, pues se dio a conocer las versiones a las que tuvo acceso acerca del contenido de la llamada entre Enrique Peña Nieto y el señor Donald Trump. Desde ese punto de arranque de la mañana de ayer, donde Dolly Esteves dio a conocer esta información, bueno, pues han ocurrido muchas cosas y seguramente seguirán ocurriendo muchas cosas en torno a esa famosa llamada entre Trump y Peña Nieto. Por lo pronto le digo que el gobierno mexicano rechazó la información divulgada por la periodista Dolly Esteves y la agencia AP, que más tarde también emitió un cable, en el sentido de que la llamada entre los presidentes Donald Trump y Enrique Peña Nieto haya sido ríspida y humillante, además de que el mandatario norteamericano haya amagado con el envío de tropas para combatir a los integrantes del crimen organizado a los que se refirió como bad hombres. En sendas cartas, la Secretaría de Relaciones Exteriores calificó la información revelada por ambas fuentes como errónea, con falsedades, y aseguró que no corresponde a la realidad. En ese mismo sentido, se pronunció el vocero de la presidencia. Le dio una entrevista Eduardo Sánchez a Carlos Loret de Mola en Radio Fórmula. Recuperamos parte de lo que le dijo. Absolutamente falso que se haya dado una conversación en esos términos. Con lo que sí sé, con absoluta certeza, es que en ningún momento amenazó con mandar tropas. La periodista Dolly Esteves, por su parte, respondió también a través de una carta a la Cancillería, en donde reitera lo informado, en donde reitera que la conversación telefónica entre los presidentes Trump y Peña Nieto no se desarrolló en un tono constructivo. Se pregunta a Dolly Esteves en esa carta, ¿acaso es constructivo amenazar con el uso de la fuerza militar contra un país soberano como México? En un momento más, conversaremos nuevamente con Dolly Esteves desde Washington. Por la tarde, como le dije, la agencia AP publicó una nota titulada «Trump amenaza con enviar tropas a México por bad hombres». De acuerdo con una transcripción de la conversación entre los presidentes obtenida por la agencia AP, Trump habría dicho a Peña Nieto «Tienes a un montón de hombres malos allí abajo. No estás haciendo lo suficiente para detenerlos. Creo que tu ejército está asustado». El nuestro no lo está, así que tal vez los mande abajo para encargarse de ello. El despacho de la agencia AP mencionó que la periodista Dolly Esteves hizo un recuento similar que fue publicado en este sitio de Aristegui Noticias. Posteriormente, el canal de noticias CNN, la cadena de televisión CNN, reveló un extracto similar en el que matiza, pues no habla de una amenaza, sino de una sugerencia. De acuerdo con CNN, Trump habría dicho, «Tienes algunos hombres muy rudos en México con los que tal vez necesitas ayuda. Estamos dispuestos a ayudar con esas grandes ligas, pero tienen que ser noqueados y tú no has hecho un buen trabajo en noquearlos». Eso fue lo que dio a conocer más tarde por la noche la cadena CNN. Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de Morena y ex candidato presidencial, exige que se dé a conocer el contenido exacto de la llamada entre ambos mandatarios. Advierte López Obrador que el contenido de este intercambio es de interés nacional y que, de confirmarse, Peña Nieto debe ofrecer una disculpa y presentar una denuncia ante la ONU en contra de su homólogo norteamericano. Parte de lo que dijo el día de ayer López Obrador. Trump ninguneó a Peña Nieto, o sea, lo sobajó, Eso se debe de aclarar de inmediato. Eso se debe de aclarar de inmediato, dice López Obrador, y dicen varias voces a lo largo del día de ayer y seguramente del día de hoy. Eso es lo que cabe, eso es lo pertinente, eso es lo necesario para saber exactamente el contenido de esa conversación entre los dos mandatarios. Bueno, pues 2 años, ese es el plazo que llevaría la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos, de acuerdo con estimaciones de John Kelly, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Le dio una entrevista a Fox News donde dijo que la muralla o el muro comenzará donde sea necesario primero y luego será completada hasta cubrir las 2,000 millas que faltan. Dijo que el financiamiento vendrá con relativa rapidez y que la edificación podría comenzar en pocos meses. Kelly voló este miércoles la frontera de Texas con México para supervisar la seguridad de la zona y analizar con el gobernador de Texas, Greg Abbott, la vigilancia conjunta para ver de forma directa esa zona fronteriza México-Estados Unidos. El presidente Enrique Peña Nieto anunció el inicio de consultas internas con el sector productivo para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Durante el relanzamiento del sello hecho en México, Peña Nieto detalló que Estados Unidos iniciará de forma simultánea un proceso similar. El día de hoy hemos anunciado el inicio de un proceso formal de consultas para guiar la revisión y profundización de nuestro Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Esta consulta que hoy hemos iniciado y que hemos acordado con el sector productivo de nuestro país durará 90 días y comienza además de forma simultánea con la que el gobierno de Estados Unidos llevará a cabo internamente para sus propios efectos. Al cabo de esos 90 días, habrá de iniciarse ya propiamente la negociación para la actualización de nuestro acuerdo de libre comercio. Para la actualización del acuerdo de libre comercio, dijo Peña Nieto el día de ayer en este acto donde fue relanzado el sello hecho en México. Bueno, los que tenemos cierta edad nos acordaremos aquello de lo hecho en México está bien hecho, y bueno, pues campañas que favorecían, que impulsaban, que incentivaban precisamente el consumo de lo nacional, hablando de que lo que aquí se hacía estaba bien hecho, y bueno, pues se recuperó hasta el logotipo, se recuperó el hecho en México, se recuperó el águila nacional, el águila, este logotipo que hace no sé cuántos años, pero ya bastantes años atrás, formó parte de campañas gubernamentales precisamente para promover la producción, el consumo en México. En otros asuntos, esta mañana de jueves le informo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió las controversias interpuestas contra los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones para la defensa de las audiencias. Los recursos promovidos, como sabemos, por la Presidencia y el Senado fueron turnados al ministro Alberto Pérez Dayán, quien de inmediato convocó al IFT para que responda a las demandas. Bueno, en todo caso son controversias constitucionales y bueno, pues el ministro que hará los proyectos pues escuchará las partes más que contestar a las demandas, pero bueno, la figura legal es de controversia constitucional presentada por el Ejecutivo y por el Senado de la República. En lo que son peras o manzanas, pues fue controvertido entre los especialistas que el IFT pospuso la entrada en vigor de esos lineamientos hasta que la Suprema Corte de Justicia resuelva las controversias. En un comunicado, el IFT insistió en que fueron emitidos en cumplimiento del ordenado por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El caso es que, pues, ganaron en esta parte los que han criticado estos lineamientos porque han logrado que se pospongan la entrada en vigor a la espera de que la Suprema Corte de Justicia resuelva las controversias. Pues controversial fue también la decisión del IFT de posponer la aplicación de estos lineamientos. En información de los estados de la República Mexicana, no hay evidencia de que hayan sido suministrados medicamentos falsos a pacientes con cáncer en Veracruz. Esto dice la Secretaría de Salud Federal. Detalla que la Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, hizo una investigación en la que se auditaron 20 establecimientos sanitarios presuntamente vinculados al caso y dice que no encuentra evidencias de que hayan sido suministrados estos medicamentos falsos a pacientes con cáncer en Veracruz. En Guerrero encuentran muertas a 6 de las 8 personas que fueron levantadas el lunes pasado en la comunidad de Chacotla, municipio de Mochitlán. El fiscal Javier Olea Peláez reveló que entre las víctimas hay 2 menores de edad, mientras que las 2 mujeres que sobrevivieron ya regresaron a sus casas. Esta es la voz del fiscal y del vocero Roberto Hernández Heredia. A unos 40 minutos de la comunidad de Achotla, municipio de Mochitlán, fueron encontrados sin vida 6 cuerpos. Uh-huh. 6 cuerpos, de los cuales 2 correspondían a 2 menores de edad. Afortunadamente se supo que hoy en la mañana muy temprano aparecieron ya con vida afortunadamente 2 mujeres que ya se encuentran con sus familias. El mundo. Eduardo Gómez Orozco, buenos días, bienvenido, que de nuevo en la información internacional. ¿Qué tal? Buenos días, Carmen, a ti al auditorio. Pues hablando de llamadas incómodas, medios internacionales han destacado también en Estados Unidos pues esta llamada que sostuvo el presidente Donald Trump y el primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull. Una difícil charla telefónica que incluso Trump habría colgado de manera abrupta por los 1,250 refugiados que el expresidente Obama se comprometió a recibir. The Washington Post, que cita a altos funcionarios bajo condición de anonimato, reveló que Trump le dijo a Turnbull que el acuerdo al que había llegado con Obama era el peor acuerdo de la historia y se quejó de que, de cumplirlo, lo iban a matar políticamente en Estados Unidos. Sin embargo, este jueves, el primer ministro australiano se negó a comentar sobre lo ocurrido. Escuchamos parte de lo que dijo. Well, I've seen that report. He visto lo reportado y no voy a comentar sobre la conversación, más allá de que, como ustedes saben, y lo confirmó el portavoz de la Casa Blanca, el presidente me aseguró que honrará el acuerdo adquirido con la administración Obama sobre los refugiados, señaló Turnbull. Sin hacer mención a la conversación con Turnbull, Trump se refirió a través de Twitter al compromiso de Obama de acoger a refugiados que están detenidos ahora en Australia. En el tuit dice, ¿pueden creerlo? La administración Obama acordó traer a cientos de inmigrantes ilegales de Australia. ¿Por qué? Estudiaré este estúpido pacto, señaló el presidente estadounidense. De acuerdo con las fuentes de The Washington Post, Trump se habría comportado de una forma similar con otros mandatarios con los que ha conversado, como con el mexicano Enrique Peña Nieto. Esta es otra llamada incómoda de las que ya se le están haciendo costumbre al presidente Trump. Y para finalizar, pues vamos al Reino Unido porque el Parlamento Británico votó este miércoles para permitirle al gobierno de ese país iniciar formalmente negociaciones para la salida de la Unión Europea, el proceso conocido popularmente como Brexit. Los diputados respaldaron la llamada Acta de Unión Europea que notifica el retiro del Reino Unido por 498 votos contra 114. Hasta aquí mi reporte, Carmen. Gracias, Eduardo. Estamos al pendiente de la información internacional y de todo lo que venga. Gracias y buenos días. Buenos días. Bueno, vamos con los deportes. Esta mañana, lo último en los deportes, tenemos varias cosas ahí sobre el tema. Eric Casas nos envía esta información en voz de Mauricio Montes de Oca. Adelante. Deportes. Buenos días, esta es la información deportiva. Gracias a 2 auténticos golazos de Luis Suárez y Lionel Messi, Barcelona venció 2-1 al Atlético de Madrid en el Estadio Vicente Calderón y dio un paso importante a la final de la Copa del Rey. Los colchoneros descontaron por conducto del francés Antoine Griezmann e intentarán revertir el marcador el martes 7 de febrero. La otra semifinal tendrá lugar este jueves en el Estadio Balaídos, donde Celta de Vigo recibirá al Deportivo Alavés. Y de la capital española viajamos a Houston, donde el comisionado de la NFL confirmó este jueves el partido oficial entre los Raiders de Oakland y los Patriotas de Nueva Inglaterra en la Ciudad de México. La fecha exacta del encuentro de temporada regular en que los malosos volverán a ser locales administrativos en el Estadio Azteca se conocerá en cuanto se anuncie el calendario para la campaña 2017-2018. Y nos quedamos en la sede del Supertazón 51 entre Patriotas de Nueva Inglaterra y Halcones de Atlanta, cuyo espectáculo de medio tiempo será protagonizado por la cantante neoyorquina Lady Gaga, quien ha prometido el mejor show de la historia. Será todo un reto superar a otras celebridades como Michael Jackson, Rolling Stones o U2, aunque eso sí, la presentación de la ganadora de 6 premios Grammy será la más cara del magno evento deportivo, pues se calcula que la NFL gastará alrededor de $10 millones. Esta fue la información deportiva. Bueno, ¿cómo andan las próximas horas? Isaías Robles nos da la agenda del día. Hola, Isaías, buenos días. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días a todos nuestros seguidores. Pues intensa la actividad para este jueves 2 de febrero. Por lo pronto, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se va a reunir con empresarios estadounidenses en Nueva York este día. A las 10 de la mañana, la UNAM invita a la conferencia a 169 años de que México cediera más de la mitad de su territorio a Estados Unidos. ¿Estamos nuevamente en peligro? Es la pregunta que se harán Silvestre Villegas Revueltas del Instituto de Investigaciones Históricas y Luis Alberto de la Garza de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Esto será en el Instituto de Investigaciones Históricas. A las 2 de la tarde se presentará el informe Frontera Cerrada. ¿Qué hacer con los migrantes ante las decisiones de Donald Trump? En el que participarán representantes de varias organizaciones de apoyo a los connacionales. Esto será en las instalaciones del IMDOSOC, allí en la colonia Guadalupeín. En las actividades del gobierno federal, el presidente Enrique Peña Nieto clausura la 33 Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional Agropecuario, allí en un hotel de la zona de Polanco a las 12:30. A esa misma hora, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, presenta el programa de licitaciones 2017 del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esto allí en las instalaciones de la dependencia. En la Cámara de Diputados, a las 10 de la mañana, el legislador independiente, Manuel Cloutier, y el diputado local por Jalisco, Pedro Kumamoto, ofrecen conferencias sobre la iniciativa para reducir el financiamiento público a los partidos políticos bajo el hashtag Sin voto, no hay dinero. Esto será en la sala de prensa ya en San Lázaro. A las 11 de la mañana hay sesiones del pleno, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. Y por cierto, en esta última Cámara, a mediodía habrá una sesión solemne con motivo de la visita del presidente de la Asamblea Nacional de Hungría, László Kober. De las 3 de la tarde a las 8 de la noche, habrá un plantón frente a las instalaciones del diario La Jornada en apoyo a los trabajadores, luego de que les disminuyeron 45% su ingreso desde enero, así como el 100% de las prestaciones, esto ya en Avenida Cuauhtémoc. Y finalmente, a las 10:30 de la mañana, con motivo del Día de la Candelaria, se realizará el primer festival del tamal en la Ciudad de México, allá en el Zócalo capitalino. Carmen, parte de la actividad intensa para este jueves 2 de febrero. Gracias, Isaías, por toda esta información. Gracias, y estamos en todo ello para informarle, pues, en cuanto vayan ocurriendo las cosas. Gracias. 8:21, tiempo del Centro de la República. ¿Qué dice la prensa mexicana? Los titulares en voz de Livier Cuevas. Vamos viendo qué dicen los colegas en los periódicos. Titulares de la prensa nacional. Estas son las noticias destacadas de este jueves, 2 de enero de 2017. Reforma. Exigen revelar llamada. Aclararía dudas, dicen políticos. La Jornada. Presidencia niega amenaza de envío de tropas de Estados Unidos. Versión de AP afirmó que Trump perseguía a malos en México. El Universal. Gobierno inicia con iniciativa privada consulta sobre el Telecán. EPN. Se busca guiar la profundización del tratado. Milenio. Con la IP, consultas de 90 días por TLC. Peña. Las remesas subieron 8.8% en 2016 y alcanzaron un flujo nunca antes visto, reporta Banxico. El Financiero. Lanzan proyecto de desregulación. Pide EPN se consuma lo producido aquí. Excelsior. México no deja el TLC. Guajardo. Peña presenta ley para Dreamers. El Economista. Renegociación del TLCAN en mayo. El gobierno abre periodo de 90 días para consultas. La Crónica. A consulta nacional, la renegociación del TLC. Habrá 90 días de debate acordado con el sector productivo antes de comenzar la revisión para actualizar el tratado. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Desde la redacción de Aristegui Noticias. Saludo esta mañana a David Ordaz desde la redacción de Aristegui Noticias. Hola David, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola Carmen, ¿cómo estás? Buenos días, saludos a ti y al auditorio. Pues el peso inicia esta jornada con un alza de 0.49% y cotiza en 20.52 en bancos, después de que la Reserva Federal de Estados Unidos no aumentara ayer las tasas de interés en espera de más claridad en las políticas del presidente Donald Trump. Al respecto, hay que estar atentos a la reunión que va a tener el Banco de México el próximo 9 de febrero, donde se espera que haya un incremento entre 25 y 50 puntos base para contener la inflación, principalmente por los incrementos a los precios de las gasolinas. Como lo comentaste ayer, analistas privados consultados por Banxico previeron que para este año el tipo de cambio se ubique en 21.63 pesos por dólar. Sin embargo, si hay una alza en las tasas de interés por parte del Banco de México, también le afectará al tipo de cambio. Estaremos atentos. Seguro que sí. Gracias, David. Estamos al pendiente desde la redacción. Buenos días. Dinero con Enrique Galván. Enrique Galván Ochoa, buenos días y bienvenido, Enrique. ¿Cómo estás? ¿Qué hay de nuevo? Muy buenos días, queridísima Carmen, amigas y amigos. Junto al tema del día, esta supuesta o real amenaza del presidente Trump de enviar tropas a México, parece que los demás temas pierden importancia, como que pasaran a un segundo plano. El gobierno mexicano lo niega, dice que no hubo tal amenaza en la conversación telefónica con Peña Nieto, en la que decidieron bajarse de Twitter y hacer una negociación directa, conversaciones directas, aunque en lo oscurito. Pero si quiere convencernos de que no hubo tal amenaza, debería hacer pública la transcripción de la conversación. En los otros temas, Carmen, a partir de ya, las tarifas eléctricas para el sector industrial aumentan entre 6 y 8%, las del sector comercial entre 3 y 5% con fracciones, y las domésticas de alto consumo sufrirán un alza de 3.8%, según anuncia la Comisión Federal de Electricidad. Eso de alto consumo es un eufemismo porque en el norte de la República todos los usuarios son de alto consumo por las altas temperaturas y también en la temporada de invierno se necesita tener aparatos de aire acondicionado para sobrevivir al clima, a las condiciones del clima. La CFE ya había asestado otro tarifazo el 1 de noviembre del año pasado. Sí, hace 2 meses. Para los mismos sectores industrial, comercial y de familias de alto consumo. Lo que no suben son los sueldos. No sé si este tarifazo será en vez del gasolinazo anunciado para mañana o además del gasolinazo. Y mientras tanto, pues siguen las protestas en la Ciudad de México y otros lugares de la República. Como te decía, en estos días, Carmen, el gobierno está muy presionado en sus finanzas. Las agencias calificadoras de crédito como Moody's lo tienen emplazado a que equilibre su presupuesto, que no gaste más allá de sus ingresos, pero eso es muy complicado. Cuando debes 10 billones de pesos, casi 10 billones de pesos, tienes que pagar los intereses y son más de 500 mil millones de pesos según el presupuesto de este año. Así que su recurso, el recurso del gobierno para obtener dinero mucho y rápido, somos nosotros los consumidores. En otro tema, Carmen, nuestros paisanos tan acosados por el señor Trump enviaron a sus familias en México a lo largo del año pasado 26,970 millones de dólares, prácticamente 27,000 millones, y se convierten en los primeros generadores de divisas del país, más que Pemex, más que el turismo. Ahora dependemos de la fábrica de pobres. Muy buenos días, Carmen, amigas y amigos, pásenla bien y cuídense mucho, por favor. Gracias, Enrique, un abrazo y buenos días. Un abrazo. Gracias y buenos días. Son las 8:29 a.m. Bueno, en los temas internacionales, además de lo que ya escuchamos, perdóneme usted, además de lo que escuchamos en voz de Eduardo Gómez hace unos momentos, se está emitiendo información desde Brasil, anunciando la muerte de la esposa del expresidente de Brasil, Lula da Silva, Marisa Letícia, de 66 años de edad. Era la segunda esposa de Lula después de que el expresidente perdiera en 1971 a su primera mujer, María de Lourdes da Silva, cuando estaba embarazada de su primer hijo, quien también falleció. La ex primera dama y mujer del expresidente Luis Inácio Lula da Silva falleció este jueves en Sao Paulo como consecuencia del empeoramiento de salud provocado por un derrame cerebral sufrido el 24 de enero, anunció la familia. Marisa Letícia Rocco, operada de urgencia el 24 de enero por un derrame cerebral y en coma inducido desde la semana pasada, sufrió durante la noche del miércoles un empeoramiento de su cuadro médico al constatar los médicos ausencia en el flujo cerebral. El propio Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, anunció en un mensaje en su red social de Twitter que ante el cuadro médico irreversible, la familia había autorizado la donación de órganos de la ex primera dama. La familia Lula da Silva agradece todas las manifestaciones de cariño y solidaridad recibidas en estos últimos 10 días por la recuperación de la ex primera dama, dijo el exmandatario. Así que bueno, pues está meditando, por cierto, en las informaciones que se están circulando ahorita, se agrega, además de la nota de la muerte de la esposa de Lula, que está meditando presentarse Lula a unas nuevas elecciones presidenciales en 2018. El Congreso brasileño, que tiene hoy una intensa jornada para elegir al nuevo presidente de la Cámara, guardó la mañana de este jueves un minuto de silencio por la muerte de Marisa Letícia Rocco, esposa de Lula da Silva, en Brasil. 8:31, los titulares de la prensa internacional en voz de Livier Cuevas. Titulares de la prensa internacional. Jueves, 2 de febrero de 2017. The New York Times. Trump acoge cambio en reglas para elección de Suprema Corte, acabando con las obstrucciones. The Washington Post. Una nueva era en la política exterior. Ayudantes de Trump toman tono brusco. The Wall Street Journal. Trump presiona al Senado sobre elección para Suprema Corte. En Europa, El País, España. El Parlamento Europeo veta al representante de Trump Socialistas y populistas rechazan el nombre elegido por Estados Unidos para la Unión Europea. The Guardian, Reino Unido. Una quinta parte de los ministros laboristas desafían a Corbyn mientras pasa el Brexit. En América Latina, Clarín, Argentina. Descuentan el alquiler de ganancias y prevén puja de propietarios e inquilinos. Impacto por los cambios en el régimen impositivo. El Mercurio, Chile. Sindicato de Escondida amenaza con una huelga larga y Hacienda admite que paro podría impactar IMASEC más que incendios. La empresa, la mayor mina de cobre del mundo, tiene hasta hoy para solicitar buenos oficios al director de trabajo. El Tiempo, Colombia. La corte penaliza las corridas y da 2 años para legislar. 4 magistrados salvaron el voto en fallo sobre la fiesta brava. El Comercio, Perú. El MTC cambia de postura y las obras de Chinchero sí van. El presidente viaja mañana a Cusco. El Nacional, Venezuela. 504 muertes violentas hubo durante enero, el primer mes más violento que hubo en los últimos 4 años. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Con 35 minutos, bueno, tendremos todo sobre la llamada telefónica entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump, todo lo que ha ocurrido en las últimas horas, no que tengamos la llamada, ya quisiéramos tener la llamada íntegra para poder informarle de qué se trata exactamente esa comunicación entre los dos mandatarios que ha generado esta sacudida de las últimas horas, pero bueno, tendremos todo el recuento y tendremos también información adicional que nos ha proporcionado la propia embajada de los Estados Unidos, que ha respondido al cuestionario que formuló nuestro colega Rafael Cabrera de nuestra unidad de investigaciones especiales. Bueno, pues formuló un cuestionario que ha sido respondido por la embajada de Estados Unidos en México y entre otras cosas será parte de lo que le demos a conocer esta mañana y revisar lo que ha sucedido, como digo, en las últimas horas. Solo destacar un dato antes de irnos con Manuel de Santiago en España, solo destacar un dato importante en términos de los ingresos de divisas y de remesas a nuestro país. Las remesas que alcanzaron un récord de 8.8%, que es un dato importante sin duda, sobre todo si se considera, como dijo ayer Banxico, el Banco de México, que en 2015 las remesas que ingresaron a México sumaron 24,784 millones de pesos, cifra que el año pasado, 2016, aumentó a 26,970 millones de dólares, es decir, de un año para el otro, pues subió un 8.8% el volumen de remesas de los Estados Unidos hacia nuestro país. Una recuperación importante El Banco de México hace un desglose de las cifras precisamente para dar a conocer este informe y habla en el caso de diciembre pasado de un flujo de envíos de 2.336 millones de dólares. Esto representa un incremento del 6.2% respecto al diciembre de 2015. Así que es un indicador importante que se da a conocer y que refuerza de esta manera pues el volumen de ingresos del exterior hacia México vía las remesas. 8:38, saludamos a Manuel de Santiago en este instante. En línea desde Europa, con Manuel de Santiago. Hola Manuel, buenos días, bienvenido, un saludo. Gracias, Carmen. Muy buenos días a ti, al auditorio de Aristegui Noticias. Te comento que el presidente español, Mariano Rajoy, sostuvo ayer una conversación con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en la que el primero le ofreció el apoyo de España para unir esfuerzos en la búsqueda de un arreglo justo, sensato y razonable que permita superar la actual coyuntura, hablando de llamadas telefónicas últimamente tan en boga. La llamada de Peña Nieto y Rajoy la dio a conocer en primer término el gobierno español a diversos medios de comunicación de este país, en los que se cita el acuerdo sobre lo esencial e imprescindible que resulta para México y Estados Unidos recuperar las buenas relaciones. También señalan el interés de Rajoy por conocer los planes de Peña Nieto frente a las acciones del presidente Donald Trump. En Twitter, Rajoy publicó el siguiente mensaje. Lo estamos viendo, me parece que en pantalla. Acabo de llamar a Enrique Peña Nieto para abordar la relación de México con Estados Unidos. Mi solidaridad y apoyo para lograr una buena relación de vecindad. Y bueno, pues el presidente Peña también publicó un tuit en su cuenta en el que agradeció la llamada de Rajoy, así como su mensaje de apoyo y solidaridad con México y los mexicanos. También el gobierno mexicano se hizo eco de esta llamada a través de un comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el que se destacan los vínculos históricos y personales con España, así como su solidaridad frente a la nueva posición adoptada por el gobierno de Estados Unidos. Según la dependencia, Peña subrayó la importancia que tiene para México su relación con España, la cual se caracteriza por su profundidad, diversidad y amplitud. Ambos mandatarios coincidieron en retomar el dinamismo de la relación bilateral a 40 años ya del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y España. Además, este año se llevará a cabo aquí en Madrid la 12ª reunión de la Comisión Binacional a nivel de cancilleres en una fecha que todavía está por determinarse. Carmen, y antes de la llamada te comento que Rajoy se reunió en el Palacio de la Moncloa con la secretaria general iberoamericana Rebeca Greenspan, pues con quien también abordó la situación de México en relación con Estados Unidos. Al término de esta reunión, Rebeca Greenspan declaró a varios medios que notó a Rajoy preocupado y solidario con México, además de que ambos coincidieron en que México es un gran país que merece y demanda una relación de respeto a su independencia y a su dignidad, así como a su fortaleza e importancia en la región. Además, pues dijo que España puede apoyar a México ayudando a acelerar los convenios bilaterales de comercio con la Unión Europea y las negociaciones de Bruselas con el Mercosur. Habló sobre la posibilidad de convocar a una cumbre iberoamericana extraordinaria y no descartó que se pueda dar un comunicado conjunto de los 22 países que integran esta comunidad, pero ha de surgir por iniciativa de algún país esta posibilidad que se ha venido manejando en los últimos días en relación a que se convoque una cumbre extraordinaria de los países iberoamericanos. Pero Carmen, ningún país ha dicho hasta el momento esta boca es mía, y hay 22 países que podían convocar perfectamente esta reunión, esta cumbre iberoamericana. Por lo pronto es el reporte que te tengo desde Madrid. Gracias, Manuel de Santiago, por esta información. Un abrazo, estamos en contacto, buenos días. Gracias, pues ahí igualmente está Igualmente, Manuel, la llamada telefónica entre Rajoy y Peña Nieto. Son las 8:42 en el tiempo del Centro de la República. Después de esta información que le voy a dar sobre la OEA, la solidaridad con México y con América Latina, estaremos con Dolly Esteves desde Washington. Estaremos con el recuento de lo que ha pasado en las últimas horas con Rafael Cabrera y con una revisión del tema de la llamada telefónica Donald Trump-Enrique Peña Nieto. Antes de eso, le digo que esta mañana el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, sostuvo una conversación con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Durante esta conversación intercambiaron información y puntos de vista sobre la situación actual de la relación bilateral entre México y Estados Unidos a la luz de medidas anunciadas la semana pasada por el gobierno estadounidense relativas a la situación de los migrantes mexicanos en ese país y la ampliación del muro fronterizo. Así que bueno, pues manifiesta el secretario general de la OEA solidaridad con México y América Latina en esta conversación telefónica entre el canciller mexicano y Luis Almagro. 8:43, volvemos en un momento más. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, son las 8:45 en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Tengo aquí en esta mesa todos los documentos y las informaciones que han surgido de ayer en la mañana a hoy sobre el tema de la llamada Enrique Peña Nieto, Donald Trump. Está desde luego en nuestro portal Aristegui Noticias toda la información de lo que ayer se transmitió en vivo. Usted lo puede volver a consultar en esta fórmula de bajo demanda a la hora que quiera, como quiera, ahorita mismo, al rato, como quiera. Está ahí toda la conversación que sostuvimos con Dolly Esteves y todo lo que se transmitió ayer mismo sobre este tema. Y a partir de que se dio a conocer esta información por parte de Dolly Esteves en la mañana, bueno, pues vinieron varias cosas. Aquí, como digo, tengo los documentos y las cartas, las comunicaciones, los desmentidos, las ratificaciones, todo lo que ha sucedido, como digo, a lo largo de estas horas. Está la carta que le envió a Dolly Esteves, la secretaria de Relaciones Exteriores. Está la carta de respuesta que Dolly Esteves le hace a la propia Cancillería. Está el cable de la agencia AP que dio a conocer Vivian Salama. Está la carta que la propia Cancillería emite en respuesta a AP. Está la respuesta que nos dio por escrito también, bueno, la respuesta que tenemos de la embajada, lo que es atribuible a la embajada de los Estados Unidos en México en respuesta al cuestionario que formulamos como espacio de noticias el día de ayer. Y bueno, pues todo a la mesa para revisar este tema de, sin duda alguna, enorme importancia en México y en Estados Unidos, pero en México más, por tratarse de declaraciones del presidente Donald Trump en relación a nuestra circunstancia, más que de declaraciones de lo que habría dicho Peña Nieto y Donald Trump en esa conversación. Rafael Cabrera, nuestro colega de la Unidad de Investigaciones Especiales, además de acercarse a la Embajada de Estados Unidos en México, precisamente para formular estas preguntas que le contestaron y que ahora mismo le daremos cuenta de ellas, nos presenta este recuento, esta pieza para revisar todo esto que le acabo de enlistar en este resumen, en este recuento, en este compendio de momentos de las horas ayer y hoy. Este miércoles, la periodista Dolia Esteves dio a conocer parte de la conversación que sostuvieron los presidentes de México y Estados Unidos, Enrique Peña Nieto y Donald Trump, el pasado viernes 27 de enero. De acuerdo con lo informado por la periodista, Trump habría sido agresivo e insultante con el líder mexicano, además de que habría amagado con enviar tropas a territorio mexicano. Esto es parte de lo que Dolia Esteves dijo en entrevista con Carmen Aristegui. Según la versión que yo recogí, textualmente fue lo que le dijo Trump a Peña Nieto: no necesito a los mexicanos, no necesito a México, vamos a construir el muro y ustedes van a pagar, quieran o no, les guste o no. En ese momento, Trump amagó con lo que ya había dicho, lo que dijo posteriormente su secretario de prensa, Sean Spicer, en el sentido de que forzaría a México a pagar por el muro imponiendo un arancel del 10% a las exportaciones mexicanas y del 35% a aquellas exportaciones que más le duelan a México. La información generó un choque de versiones entre la Cancillería, la vocería de la presidencia mexicana e incluso la Casa Blanca. La Cancillería, a través de Claudia Algorri, directora de Comunicación Social, difundió un comunicado la tarde de ayer. Las afirmaciones que usted hace sobre dicha conversación no corresponden a la realidad de la misma. Durante la llamada, el presidente Peña Nieto fue claro y enfático en señalar las diferencias de posiciones respecto a algunas afirmaciones hechas por el presidente Trump en público y que repitió durante su diálogo. Dolia Esteves, en respuesta, aseguró que se sostenía en sus aseveraciones. Hacia la tarde del miércoles, la agencia AP difundió una nota firmada por la periodista Vivian Salama, la cual confirmaba lo difundido por Esteves. El presidente Donald Trump amenazó con enviar tropas a México para detener a los Bad Hombres, a menos de que el ejército mexicano haga un mayor esfuerzo para controlarlos. Ello de acuerdo con un extracto de una transcripción de la conversación telefónica que sostuvo el viernes con el presidente Enrique Peña Nieto y que fue obtenido por The Associated Press. En este caso, la Cancillería y el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, también rechazaron las afirmaciones de AP. Sánchez, desde su cuenta de Twitter, escribió: es falso que el presidente de Estados Unidos haya amenazado con enviar tropas a México. El diario Washington Post decidió retirar la nota de AP de su portal tras no haber podido corroborar por su propia cuenta la información. La cadena CNN matizó la información y, según lo difundido, Trump no habría amenazado con enviar tropas a México, sino mandar apoyo para hacer frente al crimen organizado. Como parte de la información difundida por Dolia Esteves, la periodista dio a conocer que el pasado martes, el canciller Luis Videgaray se reunió con funcionarios de la Casa Blanca en Tapachula, Chiapas. Sin embargo, la Cancillería también rechazó esto e informó que Videgaray no estuvo en la frontera sur de México, sino que estuvo presente en la reunión del presidente Peña Nieto con la CONAGO. Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en México informó lo siguiente a Aristegui Noticias. No ofrecemos detalles sobre las conversaciones del presidente Donald Trump. La visita a la frontera sur fue planeada desde hace meses y le brindó a las autoridades de los Estados Unidos la oportunidad de conocer de primera mano los retos que México enfrenta al proteger sus fronteras. Valoramos enormemente la relación entre fuerzas militares de la que gozan nuestros dos países. Cada día, soldados, pilotos, marineros y marinos mexicanos ponen su vida en riesgo, cumpliendo su vital tarea de desmantelar las organizaciones del crimen transnacional. Tenemos una sólida cooperación con las Fuerzas Armadas de México y les brindamos apoyo en el tiempo y la forma que nos lo solicite el gobierno de México. Hasta ahora, ni el gobierno mexicano ni el de Estados Unidos han difundido de manera completa y transparente la transcripción o el audio de la llamada telefónica entre Donald Trump y Enrique Peña Nieto, realizada el pasado viernes 27 de enero en el marco de la renegociación del TLC y la eventual construcción de un muro fronterizo entre ambos países. Bueno, este es el recuento. Agregaríamos, en la noche CNN dio a conocer que había obtenido un extracto de la transcripción de la conversación sostenida entre ambos mandatarios y que, según ese extracto, Trump habría ofrecido ayuda a Peña Nieto en el combate a los cárteles de la droga. Dice la comunicación de CNN en español que Donald Trump ofreció ayuda a su homólogo mexicano Enrique Peña Nieto en el combate a los cárteles de las drogas, según la transcripción de la llamada telefónica que sostuvieron ambos mandatarios el pasado viernes, y que obtuvo este extracto de la conversación. De acuerdo a ese documento, Trump dijo, entre comillas, «Tienes algunos hombres muy malos en México con los que tal vez necesites ayuda. Estamos dispuestos a ayudar a lo grande, pero tienen que ser derrotados y tú no has hecho un buen trabajo combatiéndolos». La transcripción obtenida por la cadena CNN difiere con una lectura oficial interna, difiere de una lectura oficial interna de la llamada que sugería, equivocadamente dice CNN, que Trump contemplaba enviar tropas a la frontera de manera hostil. O sea que aquí lo que está planteando CNN es que hay la transcripción de la llamada y hay otro documento que sería una lectura oficial interna de la llamada, que es la que habría sugerido que Trump contemplaba enviar tropas a la frontera de manera hostil. Eso es lo que está diciendo la cadena de televisión. La agencia Associated Press, por su parte, reportó esta información el miércoles, pero tanto el gobierno de Estados Unidos como el de México negaron esa información. Es parte de lo que dice este comunicado de la cadena CNN sobre a lo que tuvo acceso y de lo que habla en esta comunicación ayer en la noche. Bueno, en conjunto estamos frente a los planteamientos y a la información de Dolly Esteves. Estamos con esta carta que la Cancillería le envió a Dolly Esteves, estamos con la carta que Dolly Esteves le mandó a la Cancillería, estamos con el cable de la agencia AP, estamos con la respuesta que le da la Presidencia y la Cancillería, mejor dicho, a AP, estamos con este agregado que hace CNN por la noche, estamos con este conjunto de versiones encontradas y bueno, pues la gran interrogante es si algún día se conocerá directamente el contenido de esa llamada para que la sociedad mexicana y en Estados Unidos o quien quiera pueda conocer y pueda tener una opinión sobre qué sucedió ahí, cuál fue el tono, cuál fue la situación, qué cosas se dijeron, cómo se dijeron, cuál es el alcance de una comunicación con estas características de enorme importancia para un país como México. Imagínese lo que diga Donald Trump sobre el tema de tropas, en el tono que lo haya dicho. De la manera en que lo haya dicho, la simple mención del tema es de suyo sumamente importante, además de todo lo que se ha puesto aquí a la mesa. Saludo esta mañana y le agradezco a Dolly Esteves que nos tome esta comunicación. Hemos dado a conocer desde ayer la respuesta que te envía Dolly, la Cancillería mexicana, y la carta que tú le das y le envías a la propia Cancillería mexicana acerca de este tema. Además de lo que fue el recuento de Rafael Cabrera hace unos minutos, Dolia, te saludo, buenos días y bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Carmen, este jueves así el auditorio. Este jueves tan intenso. Bueno, te propongo una cosa, además de lo que ya fue el recuento de Rafael hace unos minutos, te propongo que yo lea lo que la directora de comunicación de la Secretaría de Relaciones Exteriores te escribió. Y nos dirás tú qué le respondes. La respuesta tuya por escrito la hemos también dado a conocer en nuestro portal y la hemos subido a nuestras redes, igual que las otras posturas sobre este tema. Pero empecemos por aquí, Dolia, te propongo. Te envía Claudia Algorri este texto que dice: Señora Esteves, fechado 1 de febrero de 2017, Ciudad de México. en relación al texto que hoy escribe respecto a la conversación telefónica que sostuvieron los presidentes de México y Estados Unidos, es necesario aclarar que la publicación está basada en absolutas falsedades y con evidente mala intención. Las afirmaciones que usted hace sobre dicha conversación no corresponden a la realidad de la misma. Durante la llamada, el presidente Peña Nieto fue claro y enfático en señalar las diferencias de posiciones respecto a algunas afirmaciones hechas por el presidente Trump en público y que repitió durante su diálogo. Sin embargo, el tono fue constructivo y se llegó al acuerdo entre los presidentes de seguir trabajando y de que los equipos se seguirán reuniendo de manera frecuente para construir un acuerdo que sea positivo para México y para Estados Unidos. Usted afirma que obtuvo información de fuentes confidenciales de ambos lados de la frontera. Solo el presidente y el canciller participaron en esa llamada y ninguno de ellos recuerda conocerla o haber hablado con usted alguna vez. Quien haya sido su fuente confidencial de este lado de la frontera le mintió. Asimismo, la versión de que el canciller se entrevistó el día de ayer en Tapachula, Chiapas, con funcionarios de la Casa Blanca es notoriamente falsa. Es pública y conocida la información de que el secretario Videgaray acompañó este martes al presidente de la República a la reunión con la CONAGO en la Ciudad de México. Estos son momentos en que el país necesita información veraz y sobre todo fundamentada. Firma Claudia Algorri, directora de comunicación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde, bueno, pues planta así la respuesta oficial a lo que ayer dijiste, Dolly Esteves, por la mañana. Has enviado una carta, no sé si quisieras leerla textual y después comentamos el contenido. Dolia, ¿qué prefieres? Claro, la puedo leer textual o si tú quieres leerla. Que sabes. Bueno, si quieres te acompaño con la lectura, hagamos eso. Si quieres yo leo lo que ya leímos, lo que dijo la Cancillería, yo leo lo que escribes Dolly Esteves en respuesta y ahora te escuchamos. Desde luego quedó abierta a la Cancillería la posibilidad de que si quiere agregar más de lo que la carta dice en este espacio, está abierta la invitación para que si alguien de la Cancillería, el canciller o algún funcionario quiere agregar algo, está este micrófono abierto, pero por lo pronto ya leímos su postura del día de ayer. Dolly Esteves, la periodista, le responde a la señora Algorri, estimada señora Algorri, dos puntos, diciendo en su caracterización de que la conversación telefónica entre los presidentes Trump y Peña Nieto se desarrolló en, entre comillas, tono constructivo. Y preguntas, ¿acaso es constructivo amenazar con el uso de la fuerza militar contra un país soberano como México? Por otro lado, lamento que el canciller Videgaray, quien según usted no recuerda conocerme, entre comillas, tenga tan mala memoria. Para ayudarle, le pido consulte Forbes.com y accese a la entrevista que le hice al entonces secretario de Hacienda el 15 de mayo de 2013. Asimismo, en varias ruedas de prensa que Videgaray otorgó en la Embajada de México en Washington, solía dirigirse a mí por mi nombre. Coincido con usted en que el presidente Trump ha dicho en público lo que le comunicó en privado al presidente Peña Nieto, que México pagará por el muro, que si se niega impondrá un arancel. También coincido en que Peña Nieto ha disentido públicamente sobre el pago del muro, pese a que aceptó incluirlo como tema de la agenda bilateral. Finalmente, el Pentágono y el Comando Norte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos corroboraron mediante una declaración escrita la celebración de la reunión en Tapachula el 31 de enero, en la que estuvo presente Videgaray, entre otros. Dicha reunión contó con la participación del almirante Kurt Teeth, jefe del Comando del Sur, y de la general Lori Robinson, comandante del Comando Norte. Por lo demás, dice Dolly Esteves en esta carta a la Cancillería, por lo demás, mantengo la veracidad absoluta de la información que manejé hoy en Proyecto Puente y Aristegui Noticias. De hecho, acaba de ser corroborada por la agencia AP. Saludos, Dolly Esteves. Pues hasta aquí la lectura, Dolly Esteves, de la carta de la Cancillería, de tu contestación. Y debo decir que nosotros hicimos una consulta a la Embajada de Estados Unidos en México y ahora la comento contigo, Dolia, pregunta por pregunta y respuesta por respuesta. Pero me gustaría primero escucharte a ti después de las horas transcurridas. Dolia Esteves. Bueno, yo creo que las horas transcurridas nos han dado la razón en términos informativos. Pues no solamente está el cable de la AP al que hice referencia en esta carta a la señora Algorri, sino también está la información que diste hace unos minutos sobre lo que publicó la CNN. Y más allá de esto, hay un artículo, dos artículos que valdría la pena que leyera la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Washington Post en primera plana, en el cual se reporta de esta llamada que se sostuvo el sábado entre el primer ministro, entre el presidente Trump y el primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull. Y ahí hubo un desacuerdo entre los dos porque el primer ministro australiano estaba tratando de que Trump cumpliera con un pacto firmado con su antecesor, el señor el presidente Obama, para de tomar 1,250 refugiados de Australia. Es decir, trasladar a estos refugiados de Australia a Estados Unidos, que fue lo que se acordó con el gobierno de Obama, pero Trump se opuso tajantemente a eso en esta conversación y se jactó de su triunfo electoral, como si eso tuviera algo que ver con el tema que se estaba tratando, y después de 25 minutos de lo que se esperaba, iba a ser una llamada de una hora, Trump terminó abruptamente la llamada, es decir, le colgó. Y esto lo digo porque en ese contexto es que el Washington Post el día de hoy dice que Trump descarga su enojo y seguido se jacta de los logros políticos como lo hizo en una tensa conversación, y esto hay que entrecomillarlo, en una tensa conversación con el presidente de México, Peña Nieto, según fuentes, según funcionarios de Estados Unidos. Funcionarios de Estados Unidos también dijeron al Washington Post que Trump ha tenido un comportamiento similar en conversaciones con líderes de otros países, México incluido. Y bueno, hay que destacar es que este comportamiento de Trump sugiere que busca o que quiere someter a los líderes mundiales, incluidos los socios más cercanos de Estados Unidos, a esta hostilidad que tan frecuentemente la hemos visto a lo largo de los últimos casi dos años, que esta hostilidad que usa contra sus adversarios políticos, contra los medios de comunicación a los que nos acusa de dishonest media, o sea, deshonestos, medios deshonestos, tiene pleito casado con el New York Times, con la NBC, con la CNN, contra muchas publicaciones aquí, que incluso pues están hasta cierto punto marginadas del acceso a la Casa Blanca, los trata con mucha hostilidad. Y esa hostilidad se ve reflejada en sus discursos, en su cuenta de Twitter. Entonces, como presidente, yo veo que Trump sigue empleando esas tácticas de confrontación por las que se caracterizó cuando fue inversionista de bienes y raíces, y ese estilo grandilocuente que proyecta y que realmente le funcionaba cuando era protagonista de reality shows, pero pues no le va a funcionar en el escenario internacional, en la escena internacional. Y lo que dice el Washington Post es que Donald Trump está avanzando una combativa e iconoclástica política exterior que parece marginar la diplomacia tradicional y concentrar la toma de decisiones en un pequeño grupo que rápidamente está proyectando su enfoque de America First al mundo. Entonces, doy todo eso como contexto para simplemente confirmar que la información que manejamos el día de ayer, Carmen, es absolutamente no solamente veraz, sino que engrana, empata, concuerda con esta actitud en forma y en contenido de lo que es la nueva política exterior de Estados Unidos hacia el mundo y en torno a la personalidad y el temperamento de Trump. Estoy viendo. Por otro lado, lo que decías temprano de la afirmación tan temeraria que hace la señora Al-Ghori al tratar de desmentir mi información del día de ayer, pues es de dar risa, porque para empezar hay varias cosas y que ya las abordé en la carta que tuviste la gentileza de leer, Carmen, pero una de ellas es que el señor Videgaray no se acuerda de mí. Pues lamento mucho que en tan poco tiempo el señor Videgaray esté perdiendo la memoria, porque como digo, no solamente me dio una entrevista exclusiva que publiqué en Forbes en inglés el 15 de mayo del 2013, sino que en varias ruedas de prensa, y de esto son testigos mis colegas aquí, él me llamaba Dolia cuando yo alzaba la mano para hacer una pregunta. Por otro lado, la señora Al-Ghori, para usar su término, miente cuando dice que el señor Videgaray no asistió a esta reunión de la que también informamos en este espacio el día de ayer, en esta reunión en Tapachula, Chiapas, el 31 de enero, que no solamente lo corroboró el Pentágono, sino que le agregó una información que yo no manejé el día de ayer, que no solamente estuvo presente el jefe del Comando Sur, sino también la jefa, que es una general o generala, no sé exactamente cómo se diga, que es la jefa del Comando Norte. Eso mismo lo corroboró la celebración de esta reunión, la Embajada de Estados Unidos, según el reporte que acabamos de escuchar en este espacio informativo. Entonces, es ella, Al-Ghori, la que está mintiendo, es ella la que carece de transparencia informativa cuando se dirige a los medios. También quisiera hacer una pequeña observación. No sé si tienes ahí a la mano el desmentido que le envió a la AP y el desmentido que me envió a mí, a Claudia Al-Ghori. Porque tengo el tono que usa para dirigirse a mí es mucho más hostil que el que usa para dirigirse a la AP. Porque estamos nuevamente ante este doble trato que proyecta el gobierno de Peña Nieto, particularmente la Secretaría de Relaciones Exteriores y Presidencia, hacia los medios internacionales y nacionales. Mientras que los medios internacionales, con el peso de la AP, los trata con cierta deferencia, usa un tono conciliatorio, usa erróneo o fue nada lejano a la verdad. A mí me acusó de transmitir información que está basada en absolutas falsedades y con evidente mala intención. Eso a la AP no se lo dijo. O sea, siempre esta cuestión de que los medios informativos nacionales estamos informando con mala intención. Que explique qué quiere decir con ella. Y que la información de la reunión en Tapachula es notoriamente falsa, que el señor Videgaray estuvo en una reunión con la CONAGO, lo cual no dudo, pero pues no, el señor Videgaray espero que pueda hacer dos cosas en un mismo día. Se puede estar en la reunión con la CONAGO y también se puede ir a Chiapas a tener otra reunión. No es tan lejos Chiapas de la Ciudad de México, no sé cuánto tome el vuelo, pero evidentemente que se pueden hacer dos cosas en el mismo día. Entonces, y termina ella diciendo que la información no es veraz y sobre todo que carece de fundamento. Pues yo creo que los acontecimientos de las últimas horas le dieron la razón a mi información, no propiamente a mí como portadora de esa información, sino el contenido de la información que manejamos, y desmintieron este desmentido de la señora Al-Ghori, la portavoz o vocera del secretario Videgaray. Dolly Esteves, han surgido nuevas cosas esta mañana que ahora daremos cuenta de ellas. Un cable de AP, hace unos minutos tuiteó AP un cable, que ahora lo voy a referir. Trump sí ofreció militares contra bad hombres en México. El New York Times también habla sobre el tema. Y aquí el tema es, bueno, sí habló Donald Trump del tema de militares, pero ahora se está planteando que fue en un tono coloquial, que fue casi una broma. Déjame un momento recuperar lo que nos contestó la Embajada de los Estados Unidos en México, y ahora hacemos referencia a los cables de AP y de New York Times. Rafael Cabrera preguntó, bueno, primero se mandó un link con la información que se transmitió la mañana de ayer con tus declaraciones, Dolly Esteves. Se mandó ese link con lo que está en el portal de Aristegui Noticias, y a partir de ese link, que era toda la información que se difundió ayer aquí, es que se le preguntaron a la embajada los siguientes puntos, a la embajada de Estados Unidos en México. Leo la pregunta y la respuesta que nos dan. ¿La embajada tiene un posicionamiento público que hacer al respecto de todo lo que se divulgó ayer en la mañana? Y la respuesta es, no ofrecemos detalles sobre las conversaciones del presidente. No ofrecemos detalles sobre las conversaciones del presidente. La siguiente pregunta es, bueno, no dice ni sí ni no, simplemente nosotros dijimos, de todo lo que se dijo, ¿tienen alguna postura? Dijo, no daremos detalles de las conversaciones del presidente. Se entiende que del presidente Donald Trump, que es a nombre de quien están hablando. La siguiente pregunta, ¿confirma o no la información difundida? Ahí no hay una contestación directa, simplemente dicen lo siguiente, no ofrecemos detalles sobre la conversación del presidente o las conversaciones del presidente. Sobre la reunión entre Luis Videgaray y diplomáticos de Estados Unidos en Tapachula, Chiapas, ¿qué pueden informar? ¿Confirman o niegan la presencia de la embajadora Jacobson? Y la respuesta que nos dan es la siguiente. La visita a la frontera sur fue planeada desde hace meses y le brindó a las autoridades de los Estados Unidos la oportunidad de conocer de primera mano los retos que México enfrenta al proteger sus fronteras. Siguiente punto. Valoramos enormemente la relación entre fuerzas militares de la que gozan nuestros dos países. Siguiente punto. Cada día, soldados, pilotos, marineros y marinos mexicanos ponen su vida en riesgo cumpliendo su vital tarea de desmantelar las organizaciones del crimen transnacional, y cierran diciendo, tenemos una sólida cooperación con las Fuerzas Armadas de México y les brindamos apoyo en el tiempo y la forma que nos lo solicitan, que nos lo solicita el gobierno de México. Esas son las preguntas y las respuestas que nos da la embajada de Estados Unidos en México, donde confirma la visita a la frontera sur que fue planeada hace meses y que le brindó a las autoridades de los Estados Unidos la oportunidad de conocer de primera mano los retos que México enfrenta al proteger sus fronteras. Las preguntas fueron muy específicas, Dolia. Sobre la reunión entre Luis Videgaray y diplomáticos en Tapachula, Chiapas, ¿qué pueden informar? ¿Confirman o niegan la presencia de la embajada Jacobson? No se refiere a ningún nombre, pero de ser falso dirían, pues que es falso, dirían que no estuvo tal o cual persona, y creo que en todo caso lo que están haciendo es aceptar y ratificar que efectivamente hubo una reunión en Tapachula, Chiapas, tal como lo has informado desde ayer. Así es, lo mismo me mandó, un comunicado semejante me mandó a petición expresa el Pentágono, donde en efecto dicen que esta reunión que se celebró en México el 31 de enero había sido organizada con más tiempo. De hecho, el general Kurt Seed del Comando Sur también visitó Honduras y Guatemala. Entonces, lo que puedo decir es que el comunicado de la embajadora Jacobson es mucho más honesto, no veo yo ninguna falsedad en él. Y obviamente dice lo que puede decir, está limitada por obvias razones. Aquí acaba de tomar posición un nuevo secretario de defensa, de Estado, Rex Tillerson, y no está claro cuál va a ser el futuro ni de la embajadora Jacobson, ni de muchos más otros diplomáticos profesionales que están en el Departamento de Estado. Debes de conocer esta carta de más de 1,000 diplomáticos en todo el mundo que se manifestaron en contra de la prohibición de los musulmanes. Hay mucho descontento en las filas del gobierno de Estados Unidos, en las filas de los profesionales que existen en todas las dependencias, particularmente en el Departamento de Estado, que conocen el arte fino de la diplomacia y que están muy preocupados que el señor Trump está echando todo eso por la borda, desestabilizando relaciones diplomáticas del significado económico, político y geopolítico como lo es la relación con México. Entonces, yo no tendría más que agregar, es una confirmación contundente de que esa reunión se llevó a cabo por parte de la Embajada de Estados Unidos, por parte del Pentágono y del Comando Sur aquí en Estados Unidos, y el hecho de que la Secretaría de Relaciones Exteriores esté tratando de desmentir y poner en tela de juicio, cuestionar mi credibilidad, pues deja mucho que decir del trato de que siempre ha tenido este gobierno de Peña Nieto con los medios, y qué te voy a decir yo a ti, querida Carmen, respecto a eso. Ahora, la mentalidad belicosa de Trump no es nueva. Decía yo ayer que Trump insinuó la posibilidad de un envío de tropas militares, algo que corrobora la versión de la AP. Hay que recordarle al auditorio, porque a veces uno tiene una memoria medio corta, ¿no?, cuando hay tanta información, una entrevista que le hizo el periodista icónico Bob Woodward del Washington Post, una entrevista que le hizo a Trump en marzo del 2016, hace poco menos de un año. En ella, Trump dijo que bajo su presidencia el ejército estadounidense será tan fuerte que México no se va a atrever a irse a la guerra con Estados Unidos en torno al pago del muro fronterizo. Y aquí cito textualmente la pregunta de Woodward: ¿estaría dispuesto a iniciar una guerra para garantizar que vamos a obtener el dinero del muro? Y respuesta y responder Donald Trump, el candidato Donald Trump: confía en mí, Bob, trust me. Esta palabra que siempre usa él, este término, trust me, confía, créeme, ¿no? Confía en mí, Bob, trust me. Cuando rejuvenezca o fortalezca al ejército de Estados Unidos, México no va a andar jugando con nosotros con una guerra. Eso te lo puedo asegurar. México no va a jugar con nosotros con una guerra. Y fue a raíz de esta declaración tan impactante que se cubrió en los medios mexicanos, que el presidente Peña Nieto comparó a Trump con Hitler y Mussolini, y lamentó que las declaraciones del candidato Trump estén dañando la relación de México con Estados Unidos. Pero bueno, Carmen, eso fue hace casi un año. Hoy el presidente Peña y el secretario Videgaray dicen que la relación con Estados Unidos es constructiva. Yo lo que veo es que no entienden con quién están tratando. Creen que Trump quiere negociar. Trump no quiere negociar. En el primer baile, cuando para celebrar la toma de posesión de Trump, ya sabes que aquí se hacen bailes y estas galas que le llaman, y el primer baile de ya el presidente Trump con su esposa Melania fue la pieza de Frank Sinatra, No Way. My Way or No Way. Entonces, está claro, el señor Trump o se hacen las cosas como él dice, a su manera, o no se hacen. Déjame, Dolly Esteves, recuperar lo de AP, porque AP ha emitido esta mañana otro cable. Voy por partes para seguir la línea de lo que ha sucedido en las últimas horas y lo que está pasando esta mañana con el tema de la llamada telefónica Donald Trump-Enrique Peña Nieto. Después de tu presentación en este programa y en Proyecto Frontera en Sonora, AP más tarde emitió un comunicado, un cable, una información firmada por Vivian Salama, donde hablaba de que Trump amenaza con enviar tropas a México por bad hombres, así tituló AP su cable informativo de ayer, y decía en este cable: El presidente Donald Trump amenazó con enviar tropas a México para detener a los bad hombres, a menos que el ejército mexicano haga un mayor esfuerzo para controlarlos. Ello de acuerdo con un extracto de una transcripción de la conversación telefónica que sostuvo el viernes con el presidente Enrique Peña Nieto y que fue obtenido por The Associated Press. El extracto de la transcripción no aclara a quién se refería Trump con bad hombres, hombres malos, ni el tono o el contexto de la declaración. Tampoco contiene la respuesta de Peña Nieto. México negó que Trump hiciera dicha amenaza. Aún así, deja entrever la manera como el nuevo presidente de Estados Unidos conduce la diplomacia tras bambalinas. Sus declaraciones indican que, en su trato con los gobernantes de otros países, está usando las mismas expresiones que utilizó para animar a las multitudes durante sus mítines de campaña. Eduardo Sánchez, portavoz de la Oficina de la Presidencia de México, negó que el tono de la conversación fuera hostil o humillante y dijo que había sido respetuoso. Es absolutamente falso que el presidente de los Estados Unidos haya amenazado con mandar tropas a México, dijo Sánchez el miércoles por la noche en la entrevista que le dio a Carlos Loret de Mola. Y bueno, pues leo, esta es la primera parte del comunicado de AP, que lo puede consultar directamente también en nuestro portal y que está circulando ampliamente desde ayer. Leo lo que le contesta Claudia Algorri de la Cancillería a AP en este texto que has mencionado hace unos minutos, y dice: me permito aclarar en relación a la información que publica esta tarde la agencia que usted dirige en nuestro país, que las afirmaciones sobre lo que se comentó en la conversación entre los mandatarios de México y los Estados Unidos el pasado 27 de enero no corresponden a la realidad. Las expresiones negativas a las cuales se hace referencia no sucedieron durante dicha llamada telefónica. Al contrario, el tono fue constructivo y se llegó al acuerdo entre los presidentes para que los equipos de trabajo se reúnan de manera frecuente para construir un acuerdo que sea positivo para México y para Estados Unidos. Confiando en la seriedad y el prestigio de AP, me permito hacer énfasis en que la información publicada esta tarde es errónea y no existen bases que puedan sustentarla. Quedo a sus órdenes. Atentamente, Claudia Algorri Guzmán, de la Cancillería. Esto es lo que ayer sucedió, básicamente. Y me detengo ahora, Dolia, en esto que ha publicado The New York Times hoy y AP hoy, esta mañana, en un cable amplio. Sigo con la agencia Associated Press en esto que dice lo siguiente. Titula su información de esta manera: Trump sí ofreció militares contra bad hombres en México. En una conversación telefónica, dice hoy, el presidente Donald Trump sí le dijo al mandatario mexicano Enrique Peña Nieto que podría mandar militares a enfrentar a los bad hombres ahí, a menos que el ejército de México haga más para controlarlos, en declaraciones que, según la Casa Blanca, tuvieron un tono coloquial. Un funcionario de la Casa Blanca, dice AP hoy, confirmó este jueves que las declaraciones, un extracto de la conversación obtenido por The Associated Press de una conversación de una hora, eran parte, y cita entre comillas AP esto que le dijo la Casa Blanca hoy, eran parte de una discusión sobre cómo Estados Unidos y México podrían colaborar más, podrían colaborar para combatir a los cárteles de la droga y otros elementos delictivos y hacer la frontera más segura. El funcionario de la Casa Blanca, quien habló con la condición de no ser identificado porque no estaba autorizado a dar información al respecto, dijo que la conversación fue agradable y constructiva, dice AP hoy. Trump hizo el comentario durante una conversación telefónica de una hora que tuvo con Peña Nieto el 27 de enero. Tienen muchos bad hombres ahí, le dijo Trump a Peña Nieto de acuerdo con el extracto recibido por la AP. Entre comillas también, no están haciendo lo suficiente para detenerlos. Creo que su ejército está asustado. El nuestro no, así que podría enviarlo para que se haga cargo. Una persona con acceso a la transcripción oficial de la llamada telefónica solo proporcionó ese extracto a la AP. La persona lo entregó con la condición de mantener el anonimato debido a que el gobierno no hizo públicos los detalles de la llamada. El extracto de la transcripción no aclara a quién se refería Trump con bad hombres, hombres malos, ni el tono o el contexto de la declaración. tampoco contiene la respuesta de Peña Nieto. México negó que Trump hiciera dicha amenaza. Eduardo Sánchez, portavoz de la Oficina de la Presidencia de México, negó que el tono de la conversación fuera hostil o humillante y dijo que había sido respetuoso. Es absolutamente falso que el presidente de los Estados Unidos haya amenazado con mandar tropas a México, dijo Sánchez el miércoles por la noche en una entrevista con Radio Fórmula. Debe estar citando la entrevista que le dio a Loret de Mola, el vocero de la Presidencia de México. El gobierno de México, dice este cable de AP, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo al AP que las expresiones negativas a las cuales se hace referencia no sucedieron durante dicha llamada telefónica. Al contrario, el tono fue constructivo. Esto dice la Cancillería. La llamada entre ambos mandatarios se realizó con la intención de hacer las paces entre el nuevo presidente y su aliado, quienes tuvieron una serie de diferencias públicas por la insistencia de Trump en que México pague por el muro que Estados Unidos pretende construir en la frontera, algo que el país latinoamericano se niega rotundamente a aceptar. El portal web Aristegui Noticias de México publicó el martes una descripción similar, dice AP, de la llamada telefónica basada en el reporte de la periodista Dolly Esteves. El reporte dice que Trump humilló a Peña Nieto en una conversación muy ofensiva. La Cancillería de México refutó dicho reporte y dijo que estaba basado en absolutas falsedades. Los estadounidenses podrían reconocer la altisonancia característica de Trump en sus comentarios, pero las declaraciones quizá conlleven mayor peso en México. El analista político y ex vocero presidencial Rubén Aguilar señaló a AP que Peña Nieto parecía haber conseguido un impulso en su bajo nivel de aprobación luego de que los mexicanos lo cobijaron al desafiar públicamente a Trump en la disputa por el muro fronterizo. Sin embargo, las declaraciones más recientes de Trump podrían socavarlo si Peña Nieto es percibido como débil, señaló. Trump ya ha utilizado la frase «bad hombres». Durante un debate entre candidatos presidenciales en octubre, prometió librar a Estados Unidos de capos narcotraficantes y de gente mala. «Tenemos algunos bad hombres aquí y los vamos a sacar», dijo. La frase se extendió en las redes sociales y los adversarios de Trump dijeron que estaban denigrando a los inmigrantes. Los comentarios de Trump, dice AP, son congruentes con la postura intransigente del nuevo gobierno en materia de política exterior en general y con el deseo del presidente de romper viejas normas en todo el mundo. Hasta aquí la lectura de un cable que tiene más elementos de información sobre otros sobre otras cosas que también están ocurriendo en este instante, pero me quedo con esto que tiene que ver con la llamada de Donald Trump y de México, perdón, de Donald Trump y del presidente de México. Pues ahí está, Dolia, la información que da AP, que básicamente lo que hace es ratificar lo que publicó ayer y agregar lo que alguien de la Casa Blanca le dijo hoy, hablando de que había sido una conversación agradable y constructiva, y que lo dicho, que sí se dijo, según esta versión que se ratifica con la Casa Blanca y esta declaración del funcionario que no da su identidad, bueno, que se hicieron en tono coloquial, que esta conversación en donde Trump le dijo que podría mandar militares a enfrentar a los bad hombres, a menos que el ejército de México haga más para controlarlos, serían, según este funcionario no identificado de la Casa Blanca, hechos en un tono coloquial. Lo que me detengo para cerrar, Dolia, y escucharte, es que reitera la agencia AP este fragmento al que tuvo acceso de esa transcripción de esa conversación, que Trump le dijo a Peña: tienen muchos bad hombres ahí. No están haciendo lo suficiente para detenerlos. Creo que su ejército está asustado, el nuestro no, así que podría enviarlo para que se haga cargo. Lo dijo en tono de broma, lo dijo coloquialmente, lo dijo en serio. Pues ahí está la transcripción textual y lo que dice este funcionario de la Casa Blanca, que lo dijo en tono coloquial, pero ahí dejamos la lectura textual de lo que AP dijo ayer, lo que tú has dicho, Dolia, y las voces que han estado surgiendo de ambos gobiernos sobre este tema en las últimas horas. Dolia Esteves, ¿qué te parece este cable de esta mañana? Pues es una corroboración más de la información que manejamos el día de ayer, que es absolutamente veraz al margen de lo que diga la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y en términos de las versiones de los comunicados, los comunicados de la Casa Blanca, que por cierto son negociados en efecto con los otros países, como fue el caso del que sacaron tanto los pinos como la Casa Blanca el viernes pasado después de esta famosa conversación entre Trump y Peña Nieto, no corresponden a la realidad. Y eso te lo pueden decir los mismos funcionarios. Tienen que presentar que fue en tono coloquial, en tono cordial, que desde luego que no hubo ninguna mención a los cero hombres y al ejército de Estados Unidos. Son, yo diría, son comunicados que son desinfectados de mutuo acuerdo para proyectar precisamente conversaciones armoniosas y cordiales. Pero lo cierto es que son hostiles y tensas, y en el caso de Peña Nieto, pues humillante y ofensiva. También está el caso de la conversación que tuvo Trump con el primer ministro Malcolm Turnbull. También sacaron un comunicado los dos gobiernos diciendo todo, que había estado muy bien, que había sido muy cordial, que había sido muy constructivo. Es el doble lenguaje que existe en los gobiernos, ¿no? Y la verdad es que le corresponde a la audiencia, a los lectores, a los radioescuchas, concluir o creer lo que, pues ellos tienen derecho a creer lo que más les convenga o lo que más consideren creíble. Pero estamos aquí ante un gobierno, ante un presidente Peña Nieto profundamente impopular, que carece casi de absoluta credibilidad, y pues basta ver las redes sociales. Un cineasta que tú debes de conocer, Carmen, que se llama Epigmenio Ibarra, claro, ayer en su cuenta de Twitter sacó una pregunta que dice Peña Nieto que la llamada con Trump fue constructiva. Dolly Esteves informa que Trump humilló a Peña y amenazó a México. ¿A quién le crees? Esta mañana tenía cerca de 5,000 votos y el resultado es 7% le creen a Peña Nieto y 93% le creen a Dolly Esteves. Entonces es una muestra, un botón de muestra de la credibilidad de la que carece este gobierno. Y en efecto, como alguien le comentó a la AP o al New York Times, después de que Peña Nieto canceló la visita aquí a Washington la semana pasada, porque no le quedó otra, porque el señor Trump en uno de sus twitteres lo obligó a hacer eso cuando dijo, pues mejor ni venga si no quieres hablar de del pago del muro, no le quedó otra a Peña Nieto, que supuestamente hubo un repunte en su popularidad. Yo no he visto las encuestas para decirte la verdad, pero desde luego que el señor Peña Nieto está muy necesitado de un repunte en su popularidad. Interesante, Dolly Esteves, que la Casa Blanca haya emitido este comunicado, bueno, que le haya dicho esto a la AP, que bueno, en pocas palabras es sí dijo Trump lo que dijo, pero lo dijo de forma coloquial. En el caso de New York Times, déjame, para contribuir a esta conversación contigo, retomar lo que nuestro compañero David Ordaz, aquí de nuestro equipo de redacción del sitio, nos ha hecho favor de acercar a la mesa, lo que The New York Times, con una traducción que hace de lo que escribe, de lo que se publica en el New York Times sobre el tema, dice, dice The New York Times, no fue la única llamada incómoda de la semana pasada entre el señor Trump y un líder mundial. Antes, el viernes, el señor Trump, bueno, estaba hablando de las llamadas telefónicas de Donald Trump en varios casos, pero aquí, en la parte final, el New York Times se refiere a la mexicana. No fue la única llamada incómoda de la semana pasada entre el señor Trump y el líder mundial. Antes, el viernes, el señor Trump bromeó al presidente de México, Enrique Peña Nieto, de que desplegaría tropas en México si el gobierno mexicano no controlaba a los malos hombres allá abajo. El miércoles por la noche, un alto funcionario del gobierno de Trump dijo que los comentarios del presidente al señor Peña Nieto fueron hechos en broma y los comentarios reflejaron la oferta permanente de Trump de ayudar a México a combatir a las bandas de narcotraficantes y controlar los cruces fronterizos. El funcionario dijo que la conversación entre los dos presidentes fue amistosa y el señor Peña Nieto no pareció ofenderse. Así que aquí lo que tenemos es que la Casa Blanca envía esta postura de manera extraoficial, pero citando desde luego fuentes de alto nivel, los dos medios, AP y The New York Times, y ahí queda el tema de si lo dijo en tono coloquial, en tono amistoso y qué significa que le haya dicho lo que ahora se corrobora que dijo, que es este fragmento que ha dado a conocer la AP en particular, que lo dimos a la lectura hace un momento, sobre que le dijo que no estaba haciendo lo suficiente para detenerlos, que tiene muchos bad hombres ahí y que no está haciendo Peña Nieto lo suficiente para detenerlos. Y citando textualmente el fragmento al que tuvo acceso la AP, Trump le dijo a Peña, no están haciendo lo suficiente para detenerlos y creo que su ejército está asustado, el nuestro no, así que podría enviarlo para que se haga cargo. Bueno, en broma, en serio, de veras, amenaza, es difícil traducir con la lectura de un fragmento precisamente lo que está detrás de esta frase, pero de que habló el presidente Trump en broma o en serio de tropas estadounidenses hacia México, lo hizo de esta manera con este fragmento de una conversación que viene bien, no podremos saber hasta que se conozca íntegramente cuál fue realmente el tono, el alcance y lo que desde luego no apareció en los comunicados de los dos países, tal como dices. Ahora se empieza a saber lo que de alguna u otra manera dijo Donald Trump a Enrique Peña Nieto, y eso no está contemplado en los comunicados oficiales que se van a conocer respecto a esta llamada telefónica. Así que bueno, pues está ahora la Casa Blanca un poco diciendo, sí dijo, pero lo dijo de broma, en pocas palabras, Dolly Esteves. Pues eso ya es un avance, ¿no? Que lo reconozca, ¿no? Pero ¿quién va a bromear en este contexto? ¿Quién va a bromear en este contexto tan hostil en que se ha desarrollado la relación entre Estados Unidos y México a partir de que Trump toma posesión e incluso antes? Acabo de decir que en marzo del año pasado Peña Nieto lo comparó con Hitler y Mussolini. ¿Quién va a bromear con una frase así? O sea, realmente hay que ponerse a pensar en la seriedad de todo esto. Si lo dijo en broma o lo dijo o no lo dijo en broma, pues allá que el señor Peña Nieto crea lo que le guste, lo que mejor dice, le convenga. Pero dice The New York Times que el tema de las Fuerzas Armadas en México no es la primera vez que se aborda, que también se lo dijo a Bob Woodward, como acabo de decir, y que esas bromas no se hacen a nivel diplomático, a nivel político. Dice The New York Times, acorde a lo que le dijo el funcionario de la Casa Blanca, que Enrique Peña Nieto pareció no ofenderse. Imagínate, con lo cual quiere decir que la frase, pues entre chiste o broma o en serio, no era una frase cualquiera. No, el señor Trump no hace ese tipo de bromas nomás porque sí. Es más, ni siquiera se le conoce el sentido del humor. Déjame, Dolly Esteves, y anunciar, por cierto, que tenemos posibilidad de hablar esta mañana con el senador Armando Ríos Peter, porque es importante ver lo que están diciendo los senadores de la República. Pero antes de escuchar a Armando Ríos Peter, hicimos esta selección de audios de lo que Eduardo Sánchez, el vocero de la presidencia, le dijo ayer en la tarde al colega periodista Carlos Rodríguez de Mola en Radio Fórmula. Esta es la voz oficial que se dio a conocer en ese programa. ¿Alguna sugerencia de apoyo, ofrecimiento de, oiga, presidente Peña, si quiere yo le mando tropas, algo que no haya sido una amenaza, pero es una sugerencia, pero que tenga que ver con la presencia de tropas estadounidenses en México? No que yo sepa, Carlos, y desde luego los Estados Unidos y México son países absolutamente independientes, soberanos, y desde luego que el ejército de cada uno de esos países actúa en sus propias atribuciones y en sus propios territorios. ¿Hubo una humillación del presidente Trump al presidente Peña durante la llamada? No, absolutamente no. ¿El tono? El tono fue amable, como lo dijimos. Es una conversación entre dos mandatarios, entre dos jefes de Estado. Fue una conversación en donde desde luego se hablaron de diferencias, de puntos de vista absolutamente distintos respecto a diferentes temas, pero el tono de la conversación fue aquel que, que debe de existir entre dos líderes de dos naciones. ¿No detectó el presidente Peña Nieto ninguna amenaza? No. El presidente de México sí hizo referencia a que la capacidad de los grupos de narcotraficantes en nuestro país está alimentada por la introducción ilegal de armas y dinero en efectivo. Y desde luego que el presidente le dijo que esta circunstancia ha llevado a que nuestras Fuerzas Armadas participen en la lucha contra estos grupos criminales, y esto le ha costado la vida a militares comprometidos con la causa de México. Estaban el presidente de México y el canciller Luis Videgaray, nada más. Lo que sí sé con absoluta certeza es que en ningún momento amenazó con mandar tropas. Esta persona dijo que había estado presente Carlos Sada en la conversación, lo cual es falso. Esta persona también aseguró que el día de ayer el doctor Videgaray había estado en una reunión secreta en un lugar del sur del país con gente de la Casa Blanca, lo cual todos vimos que es falso, dado que el doctor Videgaray estuvo precisamente en la reunión que duró poco más de 3 horas con la CONAGO aquí en la Ciudad de México. Sí se han dicho muchos disparates, se han dicho cosas que son francamente mentiras, y creo que es importante que la gente sepa que esta información es absolutamente falsa. Absolutamente falso que se haya dado una conversación en esos términos. Bueno, pues ahí está el vocero presidencial sobre este tema. Respecto a la reunión en Tapachula, nosotros como medio preguntamos a la embajada de Estados Unidos en México y nos dijo que la visita, le preguntamos específicamente a la embajada de Estados Unidos en México sobre la reunión entre Luis Videgaray y diplomáticos de Estados Unidos en Tapachula, Chiapas, ¿qué pueden informar? Y si confirmaban o negaban la presencia de la embajadora Jacobson, además de la de Luis Videgaray. Y la respuesta que nos dio la embajada fue: la visita a la frontera sur fue planeada desde hace meses y le brindó a las autoridades de los Estados Unidos la oportunidad de conocer de primera mano los retos que México enfrenta al proteger sus fronteras. Así que sí, desde luego que estuvo Luis Videgaray en la reunión de la CONAGO en la Ciudad de México, no hay la menor duda. La cuestión es que la embajada también dice que confirma que hubo una visita planeada, no niega que estuvo Videgaray, no niega que estuvo el embajador Jacobson, dijo que fue una visita planeada y que se brindó la oportunidad a los Estados Unidos de conocer de primera mano los retos que México enfrenta al proteger sus fronteras. Dolly Esteves, antes de escuchar a Armando Ríos Peter, a quien le agradezco que esté en la línea, Dolly, ¿cómo te despides después de escuchar al vocero presidencial decir que es falso, que es falso todo, incluyendo la reunión de Tapachula? Bueno. Dolia, sí, estamos contigo para despedir. Ah, perdón, es que yo no sabía si estaba todavía en línea. Sí, estamos aquí. Respecto a lo que dice el vocero presidencial, que al parecer a lo que logré escuchar porque me entró otra llamada, es que nunca se refiere a mí, me dice esta persona, ¿no? Esta persona esta te persona llama. Y esta persona. Bueno, en fin, esta persona se llama Dolia Esteves, y Dolia Esteves, avala completamente y reitera completamente la veracidad de la información que di ayer, y el señor Sánchez, a quien yo no tengo ningún problema de nombrarlo por su nombre, falta a la verdad, como ya quedó demostrado en la misma confirmación que nos dio tanto la embajada de Estados Unidos en México como el Pentágono aquí, en el sentido de que sí se realizó esa reunión en Tapachula, como informamos ayer, y que sí estuvo el señor Videgaray. También dijo que estuvo en la CONAGUA, pues en la CONAGO, en efecto, pudo haber estado ahí, ya dijo que duró 3 horas, entonces no le tomó todo el día, bien pudo haberse subido a un avión oficial y haber volado a Tapachula y reunirse con las Fuerzas Armadas que estaban de Estados Unidos, que estaban representadas ahí. Y en términos de lo que dice, que es un disparate y que todo es mentira, pues mira, yo la verdad es que ya no quisiera fomentar un circo mediático con los señores de presidencia y la señora Algorri y el señor Videgaray. Ya la información está ahí, está accesible al que quiera leerla, al que quiera analizarla, al que quiera creerle. Eso es cuestión de cada uno, ¿no? O sea, está la credibilidad de este gobierno que nos ha tratado muy mal a lo largo de 4 años, que ha mentido en muchas otras ocasiones, el propio Videgaray con todo el caso de Manidalco, que te das de acordar muy bien de ese caso, Carmen, y mi carrera profesional. Yo he sido profesional a lo largo de más de 2 décadas y seguiré haciéndolo, y y me han llevado a la corte. La señora Alejandra Sota desmintió mi famosa lista de los 13 más corruptos de México que publiqué en Post en el 2013. Y bueno, salió con la cola entre las patas porque un tribunal aquí desmintió, me avaló mi derecho a dar esa información y todos los argumentos que se sacó ella de que era una conspiración a la que tú estabas involucrada y quién sabe cuántos más, todo eso fue descartado por un tribunal de Estados Unidos. Estamos hablando aquí de credibilidades. Yo reitero la veracidad de la información que manejé ayer, al margen de lo que diga el señor Sánchez, y que ha sido corroborada al máximo. Yo te comentaba ayer, Carmen, bueno, me van a desmentir, pero ya verás que tarde o temprano se va a saber y otros medios van a corroborar esta información. La verdad es que yo nunca creí que se iba a dar tan rápido y que medios pues de la estatura de la AP, de la estatura del Washington Post y el New York Times en diferentes matices, confirmen que esa es la actitud que asume Trump cuando habla con los líderes mundiales. Y no tiene que ser el señor Peña Nieto la excepción, que reconozca el señor Sánchez, que reconozca la señora Alborri y el canciller, que no pueden estar que no pueden estar mintiéndole a la sociedad mexicana, que el papel de uno es informar lo que ellos no saben hacer. Entonces, ahí está la información, está accesible, no hay nada clasificado. Y si siguen desmintiendo, pues que quieran, si quieren seguir con el circo, pues que sigan con el circo. La sociedad finalmente es la que tiene la última palabra en todo esto, Carmen. Dolly Esteves, periodista, colega, gracias por estar aquí esta mañana. No perdamos la comunicación y seguimos de cerca lo que vaya pasando, porque esto, desde luego, pues apunta a que tendrá que ir surgiendo más información. Esperemos que vaya develando más acerca de esa llamada telefónica entre Donald Trump y Enrique Peña Nieto. Gracias, Dolly, por estar aquí y nos mantenemos en contacto. Un saludo de México a Washington. Gracias a ti, el auditorio, Carmen. Gracias, Dolly Esteves. Son las 9:47. Gracias al senador perredista Armando Ríos Peter para escuchar su voz sobre este tema. Armando, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Carmen. Qué gusto estar contigo con tu amplio auditorio. Pues preocupados, sin duda alguna, con esta información que ha salido a la luz pública. Ayer tuvimos una reunión por la tarde, de hecho, con el secretario Osorio Chong. Estábamos revisando el tema migratorio. Él, pues en la reunión que teníamos nos dijo que esto era falso, pero pues nos parece que no nos podemos quedar solamente con contestaciones o con respuestas de este tipo. Creemos, y así ya lo comentamos en varios foros, lo escuché hace unos minutos por parte de Gabriela Cuevas, y ahorita voy a tener reunión con ella a las 11, que es indispensable pedir que esta información, que debe de constar en ahí en Presidencia, me imagino que deben de llevar la grabación de este tipo de llamadas, pues debería de ser escuchada, revisada, atendida por parte de la Comisión de Seguridad Nacional, que como representación del Congreso, con diputados y senadores, pues es un espacio en el cual deberíamos de discernir o evitar que haya sospechas sobre este tema y obviamente que se verifique con toda claridad qué se dijo, cómo se respondió por parte del presidente Peña, porque es un tema, obviamente, sumamente delicado. Sin la menor duda, Armando Ríos Peter, ¿cuáles pueden ser los mecanismos? Bueno, sé que es una obviedad, porque lo lógico sería, lo deseable, lo exigible, tal vez, sería que pudiéramos conocer como sociedad el contenido mismo de esa conversación entre ambos mandatarios, que hasta donde se puede apreciar, estrictamente hablando, no estaban disertando sobre asuntos de seguridad nacional, ni parece que en esa conversación hubiera, más allá de las frases que se han conocido y un acercamiento entre ambos para tratar de limar ciertas asperezas provocadas semanas antes o días antes. En el conjunto de informaciones que ha dado tanto el gobierno de Estados Unidos, el mexicano, y lo que se ha sabido de esa llamada, no parece que estén conversando de algo que vaya a cambiar estrictamente los ejes de nada, de no ser el asunto de las tropas, que ya no queda claro si lo dijo en serio, si lo dijo amenazante, si lo dijo en broma, si cómo lo dijo. Entonces, yo pregunto, Armando y Ruiz Peter, ¿cuáles serían los mecanismos políticos y sobre todo legales que podría tener, déjate tú, la sociedad mexicana, el Senado de la República, para poder acceder directamente a una llamada como esta y saber qué se dijeron uno y el otro? Pues mira, yo por lo pronto pienso que es precisamente a través de la Comisión de Seguridad Nacional, que es donde puede haber el tratamiento de diálogos que entre jefes de Estado se establecen, digamos, no es la única llamada de esta naturaleza y debe de haber no solamente una secuencia, un registro, un archivo de ese tipo de llamadas, sino bueno, la propia comisión. Tan lo hay que hay extractos, tan lo hay que han filtrado extractos, ¿no? Pues sí, a mí me parece que tiene que ser el Senado, obviamente, y ¿cuál sería el instrumento? El instrumento de la Comisión de Seguridad Nacional. Entonces, en este momento, como te comento, vamos a tener una conferencia de prensa y vamos a hablar sobre otros temas, vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con Operación Monarca y varias cosas, pero me parece que es obligado hacer un señalamiento para que la propia Comisión de Seguridad tome cartas en el asunto y pida esta llamada. Pida formalmente al gobierno de México la llamada para que la conozcan los legisladores solamente de esta comisión o la sociedad mexicana. Para que la conozca la Comisión de Seguridad Nacional. Yo uh-huh. No conozco muy, no tengo claridad contundente en cuál debe de ser el mecanismo. Lo que estoy diciendo es cuál es el espacio que me parece en el que podríamos evitar que la respuesta de Presidencia de la República sea que siendo un diálogo entre jefes de Estado no puede ser publicitado. ¿Me explico? Estoy tratando de pensar el espacio en el cual se garantice que no haya una respuesta facilona de ese tipo. La Comisión de Seguridad tiene pues una obligación de secrecía, pero pues ahí la representación popular de la Cámara de Diputados y la del Senado de la República. Y me parece que por lo pronto ese es un espacio que de manera inmediata debería de plantearse y exigirse, y es que Presidencia accediera a que hubiera mucho mayor publicidad, pues hacerla pública de manera plena. Pues ese es el tema. Armando Ríos Peter, senador, gracias por tomarme la comunicación y estamos al habla, si me lo permites, buenos días. A ti, Carmen, felicidades. Gracias, Armando Ríos Peter. Gracias a la senadora Gabriela Cuevas. Gabriela es la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. Gabriela, senadora, buenos días, bienvenida. Carmen, muy buenos días, a tus órdenes. ¿Qué dices respecto a este tema de la llamada entre Trump y Peña Nieto y todo esto que ha sucedido en las últimas horas? Escuchamos a Ríos Peter hace un momento hablar de evaluar o explorar mecanismos que pudieran hacer a los legisladores de una comisión pues del conocimiento de esta llamada. ¿Tú qué dices como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores sobre todo lo que ha pasado? Pues mira, Carmen, en primer lugar, que me sorprende la capacidad para no aprender. Ya vimos que Trump siempre da su propia versión de las cosas. Lo hizo cuando aquella visita muy desafortunada en medio de la campaña estadounidense vino a nuestro país, tuvo el diálogo con el presidente de la República en Los Pinos, dieron una versión que de entrada no nos gustó a los mexicanos, se dedicó a decirnos sobre la construcción del muro desde nuestra propia casa, pero después, a través de su cuenta de Twitter, pues viene todo este debate sobre quién pagaría o no el muro, y nos quedamos siempre con la duda de si se habló o no en esa conversación privada. Y ahora vuelve a pasar exactamente lo mismo. Tienen una conversación y hay una versión que al parecer se filtra por el lado del gobierno estadounidense. Creo que es importante primero que el gobierno de la República entienda que no tiene un interlocutor confiable, que se digan o no esas cosas en esa reunión, siempre va a haber una versión posterior. Ahora, en segundo lugar, el contenido de la conversación, de ser cierta, es muy delicado. Más allá de que quiera matizarse sobre si un tono simpático o no simpático, pues creo que para México nunca va a ser ni un tono relajado ni simpático que nos digan que mandarían tropas. Claro. Me parece... Porque no lo están haciendo a ustedes. Que Trump esté malentendiendo la cooperación que existe en nuestro país. Me parece también importante que los legisladores pidamos información sobre toda la cooperación que existe en materia de inteligencia o de agentes estadounidenses en nuestro país, porque pues sí sorprende que, si lo dijo en un tono, digamos, tan coloquial Donald Trump, pues me parece grave que se vea esa cooperación como algo tan simplón. Y en tercer lugar, creo que es fundamental que al menos las comisiones de Seguridad Nacional y de Relaciones Exteriores pues tengamos información mucho más completa sobre qué está pasando. Tanto la semana pasada en las reuniones que tuvieron los funcionarios del gobierno federal en la Casa Blanca, como también sobre el contenido de esa llamada. Pues ese es el tema ahora. ¿Existen, senadora, mecanismos legales para exigir esto, para pedir esto, para que por lo menos en el ámbito de los legisladores que tengan esta responsabilidad de una comisión de seguridad nacional o algún tipo de esta naturaleza, o la tuya, que es la de relaciones exteriores, pudieran conocer directamente la llamada? ¿Hay un mecanismo legal que conozcas que pudieran ustedes, a los que pudieran, al que pudieran ustedes apelar con la presidencia de México? En teoría existe. En teoría existen en nuestro marco legal, está la comisión, como bien dices, la Bicameral de Seguridad Nacional, uh-huh. Está también la Comisión de Relaciones Exteriores, pero al final, como mucho lo que sucede en nuestro país, tiene que ver con la voluntad política para que suceda, porque son mecanismos que si bien existen en la ley, pues no hay un mecanismo coercitivo para hacerlo valer. Es un poco como si lo hiciéramos por solicitud de información, Carmen, y que te van a mandar al INAI y después vas a tener que ampararte y entonces se pasaron los meses sin que tengas realmente información. Es un tema de voluntad política, sí estaremos buscando ese acercamiento, esas reuniones. Creo que es fundamental que tengamos una reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores con el secretario, también con los subsecretarios, que han hecho numerosos cambios. Hay que conocer diagnósticos, planes de trabajo, cuáles son los objetivos y sobre todo cuál es la estrategia a seguir con Estados Unidos. Y también, Carmen, hay que decirlo, y sin Estados Unidos, no podemos seguir dependiendo en política exterior y en comercio tanto de una sola potencia. Si México no se diversifica y ejerce realmente su soberanía, no nada más en andar poniendo banderas en el WhatsApp o en las redes sociales. Ejercer la soberanía significa tomar decisiones todos los días que nos aseguren independencia de cualquier otro poder. Y eso es sumamente necesario. Sumamente necesario. Pues ahí está Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, este tema. Gracias por tomarme la comunicación y estemos al habla, pues para ver si finalmente formalizan senadores de la República esta solicitud vía lo que acabas de mencionar y si la presidencia accede rápido, si fuera el caso, a mostrarles o a darles a conocer, por lo menos a los legisladores, esta conversación entre ambos presidentes, que bueno, si es inocua, si efectivamente no tiene algo de lo que algo que avergüence a Peña Nieto, pues en todo caso la mejor manera de demostrar lo que se ha sostenido en declaraciones y en comunicados de prensa, pues es precisamente escuchando directamente lo que dijo Trump y lo que contestó Peña Nieto, así de fácil y así de sencillo. Así es, Carmen, esperemos que tanto se ha dicho en las últimas semanas, que la apuesta del gobierno por fin ya es construir una política exterior de Estado, que se materializan los temas más sensibles. Ahí es cuando justamente más se necesita el acompañamiento de todos los poderes de la Unión. Gabriela Cuevas, senadora, gracias por tomar la comunicación y estamos al habla. Buenos días. Gracias a ti, Carmen, y a tu auditorio. Muy buen día. Buenos días, gracias y buenos días. Son las 9:58. Gracias esta mañana al general Francisco Gallardo. Bueno, escuchemos la voz de un hombre que ha sido bastante crítico sobre el tema del ejército en nuestro país. Él mismo ha vivido en su biografía situaciones muy complejas, incluyendo la cárcel, como lo hemos seguido de cerca en los últimos años, con acusaciones que finalmente fueron combatidas judicialmente y que le dieron la libertad después de una intervención importante de organismos de derechos humanos. Bueno, después de una historia y una biografía, general Francisco Gallardo, frente a este tema, en donde, en broma o en serio, Donald Trump le dice a Peña Nieto, tienen muchos bad hombres ahí, no están haciendo lo suficiente para detenerlos, creo que su ejército está asustado, el nuestro no, así que podría enviarlo para que se haga cargo. Esta frase de la que ya la Casa Blanca se hace cargo y dice que es coloquial y que, bueno, pues en pocas palabras estaba bromeando, según una fuente que le dijo a The New York Times que la conversación había sido en ese sentido, igual que lo de que dijo la agencia AP el día de hoy. Un mensaje de funcionarios no identificados de la Casa Blanca que están tratando de matizar lo que finalmente se corrobora que se dijo en esa conversación. Bad hombres, y ustedes no están haciendo lo suficiente para detenerlos. Creo que su ejército está asustado y el nuestro no, en todas cosas. General Francisco Gallardo, buenos días, Francisco. Gracias por tomarme la comunicación en este programa en vivo digital. Buenos días y bienvenido. Sí, buenos días, Carmen. Un saludo a todo el auditorio. Felicidades por tu regreso. Te esperábamos de hace tiempo. Gracias, general. Y bueno, mira, Carmen, para mí es un asunto muy delicado y además emblemático. No sé si recuerden que hace 169 años, el día de hoy, 2 de febrero, se firmó el Tratado Guadalupe-Hidalgo, donde México cede la mitad de su territorio y renuncia al asunto de revisar la frontera del río Bravo. ¿Hoy? Entonces, el día de hoy, 2 de febrero, hace 169 años, Carmen. Vaya efeméride, general, qué bárbaro. Así es. Entonces, Carmen, para mí es un asunto emblemático que a lo mejor Peña Nieto ni siquiera lo sabe, pero en Estados Unidos lo saben perfectamente bien, porque a través de una guerra injusta, Estados Unidos nos quitó más de la mitad del territorio nacional. Otro punto, en la época de Reagan, su secretario de defensa, creo que era Weidenberg, así se pronuncia, no sé exactamente, escribió un libro que se llama La Siguiente Guerra, de Next War. Ese libro, si ustedes lo ven y si lo revisas, que yo creo que lo vas a hacer, viene la maniobra, una maniobra hasta con mapas de cómo el ejército de Estados Unidos va a invadir a México por un asunto, por lo que estamos viviendo hoy en día, como dijo Trump, los chicos malos de México, que les tiene miedo el ejército mexicano, ¿no? Y otra cosa, no sé si recuerdes, que tú también lo comentaste en un programa, que Calderón, cuando hubo el asesinato de uno de los cónsules México estadounidenses en Ciudad Juárez, Calderón le solicitó a la secretaria de Seguridad Interior, Reno, que interviniera el ejército de Estados Unidos en México. Y la secretaria del Interior, que era Reno, le corrigió la plana a Calderón y le dijo que no podía él solicitar la intervención de tropas siendo presidente de la República. Es decir, estamos hablando de una traición a la patria, Carmen. Ahora bien, volviendo al tema, yo le creo más a Joe Esteves que a la Casa Blanca, que a Trump y que a la presidencia y a Peña Nieto, porque Doyle es una periodista profesional, muy competente, que no pone un tema sobre la mesa de discusión si no tiene los documentos a la mano, igual que tú lo has hecho con todas las investigaciones que han puesto de cabeza al gobierno de Peña Nieto. Es un tema muy delicado, Carmen, porque ahora sí que nada más eso nos faltaba, que metiera tropas Trump de Estados Unidos. Y yo le quiero hacer una pregunta al secretario de la Defensa, al secretario de Marina. ¿Qué opinan ellos? A ver, vamos a ver si son tan bravos, ¿sí? En México persiguen estudiantes, desaparecen estudiantes, provocaron una crisis humanitaria. ¿Y ahora qué van a hacer con esta amenaza que se vierte sobre nosotros de una intervención militar de Estados Unidos en México? Es un tema muy delicado, Carmen, que se tiene que poner en la discusión el asunto de las relaciones bilaterales, y lo tocó la senadora Cuevas, los servicios de inteligencia y todas las situaciones que se vinieron con la firma de la iniciativa Mérida, en donde Felipe Calderón permitió que varias agencias de Estados Unidos intervengan en México. Tenemos el caso del asesinato de Zapata en San Luis Potosí, te recordarás. ¿Recordarás el asunto de las personas de la embajada que fueron ahora sí que acribillados ahí en Tres Marías? ¿Qué andaban haciendo estas personas ahí? Además, el Senado aprobó que estos agentes anduvieran armados en México. El Senado de la República es copartícipe de esta situación. Entonces, yo aplaudo la intervención de la senadora Cuevas y de Ríos Peter, pero el asunto es más profundo. Entonces, lo bueno de esto, Carmen, es que se pone sobre la mesa de discusión un tema que nunca se ha tocado en México, que tiene que ver con los servicios de inteligencia. Yo en una ocasión hice un escrito al Senado de la República que debería haber una comisión de inteligencia autónoma, una inteligencia de Estado, para que precisamente no sucedan estas situaciones que ponen en riesgo nuestra soberanía nacional. Entonces, para mí, como te dije hace un momento, es un asunto de carácter emblemático. El 2 de febrero de 1848, México perdió la mitad de su territorio. Y ahora nos encontramos con esta declaración de Trump. A mí se me hace muy emblemático y un mensaje subliminal de que cuidado, porque sí nos metemos a México. General Gallardo, bueno, también están cosas que desde luego llaman la atención, como imagen, es fuerte, la de ayer, por ejemplo, esta de el gobernador de Texas y el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que sobrevolaron la frontera de México y bueno, pues seguramente estaban viendo ahí cómo van a hacer el muro, cómo van a tomar decisiones en relación a la frontera, pero como quiera, es una imagen muy fuerte que ha circulado desde ayer a hoy, en donde se está observando al gobernador tejano y al secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, pues en esta zona límite, en esta frontera México-Estados Unidos. ¿Qué te dice esa imagen, general Gallardo? Bueno, mira, Carmen, el asunto de la que estamos viendo, esas son mensajes muy fuertes que tienen que ponernos sobre la mesa de discusión el tema, ¿sí?, de las relaciones bilaterales y revisar los aspectos de soberanía que tenemos en México. Desgraciadamente, ¿sí?, ni siquiera las altas cúpulas del poder político en México han tomado en serio esta situación. No hay estudios de esos temas en el Senado. Te lo digo por experiencia, porque yo trabajé ahí un tiempo. Uh-huh. No hay una seriedad sobre los servicios de inteligencia. Sí, no es posible que casi enfrente de la columna de la Independencia haya la agencia de inteligencia más grande del mundo, que son 29 agentes, sí, y nadie diga nada y el Senado lo haya autorizado. Está a 2-3 cuadras del Senado donde está esa agencia. Entonces, esta situación, sí, ellos están revisando la frontera permanentemente, sí, pero el asunto no tiene que ver con un asunto preciso, digamos, de utilización de fuerza, sino con una política que ha hecho Estados Unidos, en donde se ha vuelto una economía depredadora, sí, me estoy refiriendo en el caso concreto a la deuda externa que tiene México, por un lado, y por otro lado, porque desde hace tiempo Estados Unidos ve como su área de influencia a toda América Latina. Y América Latina es una región que puede ser autónoma de todos los países del norte, porque tenemos todos los recursos, principalmente agua. Agua, en donde está, por ejemplo, en Sudamérica hay un manto de agua de más de 3 millones de kilómetros cuadrados en el Guaraní. México tiene agua, tenemos petróleo, oro, etcétera, etcétera. Entonces aquí lo que estamos viendo es que hay una afrenta en contra de la soberanía nacional, que se deben revisar, como lo dijo la senadora Cuevas, todos los tratados internacionales que tiene. Yo tengo conocimiento que son 11 tratados de seguridad y de seguridad, inteligencia y ayuda y asistencia militar, que no los conocen. Yo conozco algunos que son muy graves, porque somete a la soberanía nacional a los intereses de Estados Unidos y del Pentágono. Entonces, tenemos que revisar eso, Carmen. Tenemos mucha tarea que hacer. Y bueno, el asunto es que lo único bueno que yo lo veo es que se pone sobre la mesa de discusión un tema que ha sido intocado históricamente en México. Pues ahí está, general Francisco Gallardo. Gracias por tomarme esta comunicación. Mantengámonos en contacto para seguir analizando lo que está pasando en este momento en México, en esta era de Donald Trump y el caso mexicano y su relación siempre compleja y ahora más que nunca con los Estados Unidos. Gracias, general, por estar aquí esta mañana. Buenos días y hasta la próxima. Muchas gracias, un saludo a todos y felicidades. Gracias, general. Gracias y buenos días. Gracias esta mañana a Ana María Salazar. Ana María es una experta en temas de seguridad nacional. En su momento colaboró con la propia Casa Blanca como especialista en esta materia. Y bueno, pues una voz presente en nuestro país con su análisis, con su revisión de los temas. Y en este caso, Ana María, pues te llamamos para preguntarte: ¿qué piensas de lo que estamos viendo particularmente con el tema de la llamada telefónica entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump, entre broma o seria, que ese es el gran tema ahorita, si se dijeron cosas que ahora reconoce la propia Casa Blanca, que se dijeron en términos coloquiales según la AP y el New York Times, según funcionarios no identificados de la Casa Blanca, pero se identifica pues que sí hubo menciones del presidente Trump relacionados con México, envío de ejército, y esto de tener bad hombres en México que no están siendo combatidos, que no han sido los esfuerzos de México suficientes para detener a esos bad hombres, y que Donald Trump habría dicho que cree que nuestro ejército está asustado y que el de ellos no, y que podría enviar pues al ejército para que se haga cargo. ¿Cómo lo dijo? ¿Con qué tono? ¿Con qué intención? Pues es parte del debate, Ana María, pero en conjunto, ¿cómo ves las cosas? Gracias por tomar la comunicación. Bienvenida y buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y de hecho ha sido, yo te digo, ha sido fascinante, sino muy preocupante ver cómo se ha ido desarrollando la información en las últimas 24 horas, porque hay que verlo desde, yo te diría, de dos o tres ópticas. Uh-huh. Pongamos a un lado el contenido de la llamada, que creo que es muy preocupante. Pero si tú ves lo que está sucediendo en las últimas 24 horas, como la forma de que va a negociar Trump y su estrategia de negociación para presionar no solamente al gobierno de México, porque hay que decirlo también, yo me imagino que ya lo mencionaste, que pues en dos días el presidente Donald Trump literalmente ofendió, creó conflicto con uh-huh. dos países aliados, Australia sí. y México. Hasta le colgó el de pero Australia. Pero también, literalmente, dependiendo cómo analizas las declaraciones de la Casa Blanca el día de ayer, casi que le declara guerra a Irán, esto sucede todo en un día, te da a entender que este es un presidente que está usando el conflicto desde una óptica para presionar por los intereses, o por lo menos para poder mover ciertas políticas, no solamente en contra de otros países, sino dentro de la burocracia estadounidense. Porque, ¿qué es lo que sucedió? Ya el día de ayer, por ejemplo, pues ya hubo, el día entre ayer y hoy hubo ya declaraciones de la misma Embajada de Estados Unidos, pues reconociendo a las Fuerzas Armadas de México y el papel que han jugado en la relación bilateral, o sea que han tenido que salir la burocracia que cree en la diplomacia, en tratar de buscar mecanismos de negociación, ya está empezando a reaccionar, y con buena manera, porque esta forma de negociar y de presionar de Donald Trump, lo que se va a traducir, y la gente cree que estoy exagerando, pero se va a traducir en guerras, en conflictos, en atentados terroristas, y no estoy hablando de México, estoy hablando alrededor del mundo. Entonces, México y el presidente Peña, que fue el primer presidente, yo diría el primer líder mundial, que de una forma u otra, por lo menos así se está interpretando en Estados Unidos, se confrontó con el presidente Donald Trump diciendo, no voy a ir a tu casa, no voy a ir a la Casa Blanca para reunirme contigo, y yo creo casi que diciendo, para que me ofendas allá, pues a ver si se puede tener una llamada por teléfono, y ya vimos que por la llamada de teléfono, cómo fue esa conversación, más allá de las diferentes formas que se puedan interpretar el contenido, porque sí hay varios textos o hay varias formas en que se está tratando de traducir qué fue lo que se dijo y no se dijo, y si fue jocoso y si no fue jocoso, pero a final de cuentas es un estilo de comunicación absolutamente ofensivo cuando se está tratando de negociar no solamente la parte de seguridad, sino otras áreas que tienen que ver con la parte económica. Aquí el tema para el presidente Peña y para el gobierno de México es cuál va a ser su estrategia de negociación con Donald Trump, porque esta no va a ser la primera. Esto va a continuar y va a continuar golpeando de una forma que debilite la capacidad del presidente de negociar con Estados Unidos. ¿Por qué digo debilitar? Por los debates que se estaban teniendo en el día de hoy. ¿Qué fue lo que se dijo? ¿Ofendió? ¿No ofendió? ¿El presidente sabe lo que está haciendo? ¿Por qué están mintiendo? Porque ya ha habido muchos analistas que dicen que pues el presidente Peña está mintiendo los Pinos están mintiendo. Entonces, en términos de estrategia de negociación, pues hasta este punto ha sido algo exitoso, porque sí está debilitando al presidente en México, ¿sí? Aquí un segundo, Ana María, perdón. Que hay que entender qué es lo que quiere Donald Trump. Sí, sí, déjame detener aquí en este punto donde está tu análisis, que me parece muy interesante y tremendo. ¿Tú encuentras que aquí hay una acción deliberada al dar a conocer vía la información que se ha divulgado, tanto Dolly Esteves como AP, ahora el New York Times, los que han tenido acceso a fragmentos de todo esto? Bueno, han tenido acceso porque las fuentes correspondientes han dejado ver un cacho de esta historia. ¿Qué? Tú dices que aquí pudiera haber una suerte de estrategia, una acción deliberada de la Casa Blanca para colocar a Peña Nieto todavía más débil de lo que estaba. Mira, si tú lees, yo sí le recomiendo al auditorio que lean estos libros de negociación, de Donald Trump. No, bueno, lo citó Enrique Galván esta semana y decía, perdóname que te interrumpa también aquí, Enrique citaba uno de estos libros de hace varios años de Donald Trump, en donde decía Enrique Galván, Donald Trump ha escrito que hay que tomar siempre venganza, que si algo ocurre siempre hay que tomar venganza, y si de negocio se trata, hay que tomar venganza 15 veces, y que si el adversario es débil hay que aplastarlo, en pocas palabras, y si es fuerte hay que tratarlo diferente. Una cosa tremenda, tremenda, no, en la voz de un hombre de negocios que ahora está puesto en la Casa Blanca. No, mira, Carmen, y ese es el problema. En el mundo real, en donde la seguridad nacional de todos los países es literalmente buscar evitar conflictos para evitar guerras, ¿sí? Ese estilo de negociación que propone Donald Trump es el que es el absolutamente contrario a lo que es la diplomacia. En la diplomacia, las negociaciones diplomáticas, siempre buscas formas de decir las cosas para que tu contraparte de una forma u otra pueda defender los resultados de la negociación, ¿sí? Ante el pueblo que representa, y tratar de evitar y sacar de las negociaciones lo que pueda ser, lo que se pueda sacar en ese momento, pero sobre todo evitar el conflicto en donde pueda haber guerras, muertes y un impacto sobre todo en la economía de las personas. Aquí Donald Trump, y lo vimos también ayer con el gobierno de Australia, literalmente el primer ministro de Australia literalmente no, pues dijo, fue un ojete Donald Trump con el primer ministro, y no solamente eso, lo tuitea de una forma como diciendo para aquellas personas que lo apoyaron, ya ven, este tema de los refugiados, lo que hizo Obama, de permitir toda esta gente y ahora estas negociaciones que se hicieron con Australia. O sea, usó esa conversación con el primer ministro de Australia para poder fortalecer su posición interna ante este tema de los refugiados. Tienes toda la razón. Hay que entender que es un mundo muy diferente. Y en la forma en que se va a hacer diplomacia, entre comillas, las negociaciones con Estados Unidos, y lo que se estaría buscando es, al crear conflictos con estos primeros ministros, ¿sí? Pueden suceder, o presidentes, pueden suceder dos cosas. O la gente, la población sale a apoyarlos porque están enfrentando a Donald Trump, o la clase política de ese país lo cuestiona, porque está siendo muy débil y no está poniendo no está tomando posiciones contundentes. Entonces yo no sé, la crítica seguramente va a seguir las siguientes 48 horas sobre lo que se filtró, que también hay que decirlo, es una frasecita, tampoco sabemos, no una frase, un párrafo de lo que se dijo, que tampoco es muy claro si la traducción o cuál es la transcripción real de lo que se dijo o cómo se dijo. Pero lo que no sabemos es qué más se dijo, y a lo mejor el presidente también dijo cosas que podría de una forma u otra defender la posición que está tomando el gobierno de México. Entonces sí hubo plan con mañas, y aquí la capacidad que tenga el gobierno de México de reaccionar en una forma ordenada y en una forma... no tomando los mismos tonos o lo mismo, o respondiendo de la misma forma a las agresiones de Donald Trump, va a ser muy importante. No hay que atacar a los periodistas que están tratando de sacar esa información. Que estar cuestionando las personas que de una forma u otra están tratando de que la población, no solamente en México, sino alrededor del mundo, entienda quién es Donald Trump. Y eso es lo que le preocupa. Donald Trump se dedica sistemáticamente a atacar los medios de comunicación que lo están cuestionando. Lo que no hay que hacer en México es eso. Totalmente de acuerdo, Ana María Salazar. En esta parte déjame subrayar lo que acabas de decir, porque efectivamente aquí el gobierno mexicano se ha encargado de desacreditar y de atacar pues a los mensajeros, en pocas palabras. En vez de responder al mensaje, otra vez pretenden pues matar al mensajero, metafóricamente hablando. Pero aquí por lo menos, aquí estamos para la sociedad mexicana con la clara evidencia de para qué sirven los periodistas. Porque si no hubiera sido por el trabajo de Dolly Esteves, por el trabajo de la AP, por el New York Times, por los que están colocando información a la mesa, que se está debatiendo y discutiendo quién tiene razón, quién no, etcétera, si no hubieran hecho esa tarea los que trajeron a la mesa esta información, nos hubiéramos quedado con el boletín de prensa de los Estados Unidos y de México, que es aséptico. Bueno, tiene algunas cositas, que no es cualquier cosa que México acepte de alguna manera sentarse a negociar integralmente el tema del muro y demás cuestiones. Claro. Pero digamos, son comunicaciones asépticas, convenidas, acordadas entre los dos gobiernos, son idénticas, salvo ese párrafo del que hemos hablado mucho que le agregó el gobierno mexicano. Pero si no hubiera sido por la tarea de los periodistas, la sociedad mexicana solo se queda con el boletín de prensa. Hoy estamos discutiendo con un pedacito de esa historia, con un pellizco de la llamada, si Donald Trump le dijo en serio, en broma, etcétera, lo que ya sabemos que le dijo, que es esta frase, por lo menos, esta frase donde dice que hay... ¿Mande? Una intención, sí. Nos falta conocer el contexto general de la llamada y si efectivamente, como ya soltó algún funcionario de la Casa Blanca, hombre, bueno, sí lo dijo, pero coloquialmente, tampoco se pongan así. Bueno, a ver, un chiste en voz de Donald Trump, está difícil imaginar, pero un chiste, si fuera el caso, o una broma que no ofendió a Peña Nieto y que no la comunicó a la sociedad mexicana porque se reservó detalles como este y los demás que no conocemos, bueno, habla de un presidente de los Estados Unidos, fíjate, que es capaz de decirle, ustedes no están haciendo su trabajo, eso sí se lo dijo. Y le dijo ahora, también, mira, que está el ejército mexicano asustado y que el de él no. Bueno, si le dijo en broma, mira, en serio, ya estamos en otro territorio. Una cosa que también me parece muy interesante es, hay otro tema que tampoco casi se ha tocado en este debate. Yo sí creo que tiene que haber espacios en donde los presidentes se puedan decir las netas del planeta, o sea, que se puedan dirigir y que puedan hablar sin que sea público. Y tradicionalmente en la diplomacia ha sido estas conversaciones entre los presidentes, que es muy, muy, muy raro que se filtre la información, el tono y, si quieres tú, las transcripciones de estas conversaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente las negociaciones que se llevan a cabo entre los países son públicos, y como las reglas de la negociación es, entre más público es una negociación, es mucho más difícil llegar a un acuerdo, ¿sí? Ahora, cuando se negocia entre países, pues hay que hablar de también, pues cuando hay democracias, el pueblo tiene el derecho de saber qué es lo que se está negociando. Absolutamente, creo que sí. Pero en el proceso tiene que haber momentos en donde los negociadores, o en este caso los presidentes, puedan hablarse en una forma confidencial y decirse las cosas, ¿no? Y entonces a mí también se me hace terrible, para serte honesta, que se estén filtrando ahora las conversaciones que están teniendo Donald Trump con otros líderes. Y en este caso, lo terrible de esta filtración es que solamente se filtraron unos párrafos, no toda la conversación, para poder usar esta filtración a favor de alguien, ¿sí? Y en este caso, a favor de Donald Trump. No fue un ejercicio de que se filtró la información para informar al público, ni que se tuviera este mayor bases para poder decidir cómo va la negociación entre ambos países, ni para que nosotros los analistas pudiéramos decir que esto es ya una posición del gobierno de México, del gobierno de Estados Unidos. Esta filtración, hay que decirlo, se hizo con maña y con saña. ¿Por qué? Pues para cualquiera que hayan sido las intenciones de la persona que lo filtró, y ahora además se está dando diferentes versiones de lo que sucedió, y luego ya la explicación de la Casa Blanca de que fue una broma. Entonces, tampoco hay que ser inocentes. Esto no se hizo para, esta filtración no fue para informar al público, sino se hizo como una forma de poder probablemente agredir o debilitar al presidente de México, y también hay que poner eso en el contexto. Eso no deja que esté mal que Donald Trump y el gobierno de México, la presidencia, estén atacando a las personas que están publicando esta información. Es la responsabilidad, tal vez, de los analistas y la gente que conocemos esta relación, de asegurar de ponerlo en contexto. Pues sin duda, Ana María Salazar, todo esto que dices es de enorme importancia. Te aprecio mucho que nos tomes esta llamada en este momento donde se requieren voces, donde se requiere analizar el asunto desde varias perspectivas, y te aprecio mucho que como experta en temas de seguridad nacional nos hayas tomado esta llamada telefónica. Estemos en contacto, Ana María. Gracias y buenos días. Hasta la próxima. Muy buen día. Y la otra parte, esto que no lo mencionamos, es sí es una ofensa para las Fuerzas Armadas. O sea, conociendo... Es tanta la ofensa que hizo esta filtración, que también crea una división más dentro del gobierno de México y entre Estados Unidos y México, que tuvo que salir la embajada de los Estados Unidos a respaldar las Fuerzas Armadas de México. Entonces también hay parte de esa estrategia que hay que decir que hay una hazaña aquí que hay que tener mucho cuidado. Oye, pues sí, fíjate que visto así, ahora que lo dices con tanta claridad, es verdad. Si lo dijo en serio, Peña Nieto tendría que haberle replicado. Si claro. Dijo en serio que el ejército mexicano está asustado y que el nuestro no, claro. Gravísimo. Y si lo dijo en broma, el presidente mexicano tampoco podría tolerar una broma sobre su ejército, claro. Creo yo. Sí, es que es absolutamente ofensivo lo que dijo Donald Trump. Y si esto se vuelve parte, déjame decirte una cosa, si se reconoce que lo dijo así Donald Trump, casi que está empujando que el gobierno de México tome unas decisiones muy fuertes, que podría tener un impacto a mediano y largo plazo en la relación bilateral. Entonces, sí es una situación muy incómoda para el gobierno de México, y uno entendería por qué están tratando de como bajarle al tono, porque lo que quieren, yo creo que el otro lado, es que el gobierno de México tenga este tipo de reacciones por las presiones que están empezando a surgir de diferentes sectores de la sociedad. Pero lo que dijo las Fuerzas Armadas Mexicanas, Donald Trump, es absolutamente ofensivo. Absolutamente ofensivo. Por cierto, para cerrar, Ana María, hablando de ejércitos, también es cierto que en esta estrategia de dañar a los periodistas que se ha hablado del tema en estas últimas horas, en vez de responder claramente a los mensajes y a las preguntas, bueno, echaron a andar, tipicazo, echaron a andar un ejército de trolls, de bots, hicieron tendencia a Dolia, hashtag Dolia miente, y bueno, ahí se ve evidentemente de nuevo esta mano de algún lado. Alguien está interesado en desprestigiar periodistas en vez de contestar los mensajes. Alguien está interesado en destinar recursos, porque eso no es gratuito ni se hace a la primera, para establecer tendencias forzadas, dirigidas en contra de alguien. En este caso, desde aquí un abrazo a Adol Esteves, porque le tocó una retahíla de bots, de trolls, etcétera, para tratar de desprestigiarla. Por fortuna, hay una fuerza muy importante de cibernautas y de gente que entiende el fenómeno de cuando alguien echa a andar una campaña, y bueno, hubo una réplica, digamos, espontánea a favor de lo que Dolia ha hecho en su trabajo periodístico. Pero aprovechando el viaje y hablando de ejércitos, están estos otros ejércitos que se utilizan pues para lo que no se deben utilizar nunca, pero en este caso para desacreditar la tarea periodística. En vez de ampliar, explicar, dar toda la información, pues mejor desacreditemos a quien está presentando algo relevante ante los ojos de la sociedad mexicana. Mira, y hay que también, yo creo que el salir a defender a los periodistas y a los analistas que están participando en este proceso, porque yo admiro mucho a Dolia, y nadie podrá, mira, habrá gente que la cuestiona, pero nadie puede cuestionar los años que lleva en Washington, los contactos que ha hecho en Washington, y verdaderamente es una de las personas, una de las periodistas mexicanas que mejor conoce cómo funcionan las entrañas de la burocracia de Washington, y además tiene unos ojos muy interesantes, una pluma muy interesante, particularmente en este momento, porque ella es de las personas que te puede decir la diferencia entre en este momento y lo que fue. Entonces, más allá, también hay que salir a apoyarla, además, en estas redes sociales. Yo creo que es muy importante que se salga a decir que no se puede empezar a usar la misma estrategia de Donald Trump, de estar cuestionando los medios de comunicación que no están de acuerdo con él en la forma, y los ataques. También hay que defender pues la libertad por lo menos la capacidad de poder escribir sobre estas cosas sin recibir un número de cuestionamientos y de ataques, que yo te diría que en Twitter yo ya empecé a recibir, yo que soy analista de seguridad nacional y que casi no soy poco de estos grupos, pues sí, ya estoy empezando a recibir yo, que casi no. Por hablar del tema, Ana María. ¿Qué tal? Digo, por hablar del tema y decirlo, cómo lo veo yo como analista de seguridad, son momentos muy raros y es muy importante que no caigamos en las manos o que no seamos como rehenes ni peones de estos grupos. No solamente estoy hablando de los gobiernos, porque esto es parte de una estrategia de los gobiernos para atacarse entre sí, pero también de otros grupos para atacarse en cada uno de los países. Si vieras ahorita lo que está pasando en Estados Unidos en Twitter y los cuestionamientos que hay también es terrible, muy antimexicano, mucho cuestionamiento, ¡sí, que vayan, que invadan a México! O sea, unas cosas espantosas. Entonces, esto va, esperemos que no dure 4 años esto. Oye, pero el mandato es de 4 años, efectivamente. Van a ser años muy interesantes. Años absolutamente insólitos los que vienen. Bueno, déjate tú años. Estamos en la ruta de los primeros 100 días y no llevamos ni 2 semanas y ya estamos como estamos. Así que quiero ver qué pasa en el día 40, en el día 27, en el día 100. No sabemos qué va a pasar. Es un panorama sumamente delicado, efectivamente, este que se ha colocado ante nuestros ojos. Ana María Salazar, gracias por estar esta mañana aquí. Te mandamos un abrazo y estemos en contacto. Muy buenos días. Muy buenos días, Carmen. Gracias, Ana María. Gracias esta mañana, sumando muchas voces, porque es de enorme importancia lo que está ocurriendo en estos momentos. Gracias a Javier Oliva Posada, que es especialista en temas de seguridad nacional y también un internacionalista que está siguiendo de cerca, pues esto, llamémoslo así, esto, Javier. Buenos días y bienvenido. Gracias por sumarte a esta transmisión en vivo digital. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Carmen, siempre me da mucho gusto poder participar en tus espacios y pues ando de visita. Ahora sí que vengo de visita a México. Ah, bueno, ¿por qué? ¿Dónde andas ahorita? Pues bueno, listo para participar. ¿Listo para participar? ¿De dónde venías? Perdóname. ¿Perdóname? Dijiste que vienes de visita a México. Ah, sí, es que estoy viviendo en Londres. Estoy haciendo una estancia sobre estudios en defensa, seguridad e inteligencia en la London School of Economics. Uh-huh. Estoy ahí becado por la UNAM y vine a dar unos cursos y unas conferencias. Y aquí te encontramos. El día 22. Y aquí te encontramos procedente de Londres, pues buena estancia en Londres y pues sumando esta voz tuya en un momento como el que estamos viviendo, yo le llamé esto para sumar el montón de cosas que están a la mesa. ¿Qué te dice la llamada, la información que se ha dado a conocer, los desmentidos, las ratificaciones, las últimas informaciones de AP y de New York Times que han recibido de la Casa Blanca, de funcionarios no identificados de la Casa Blanca que confirman que hubo mención del tema del ejército, pero que en tono coloquial? ¿Todo esto qué te dice, Javier, en este momento? Mira, me dice mucho respecto de la, primero del estilo personal de Donald Trump. No sé si ya en tu espacio de hoy hayan dado la nota respecto de que con motivo de que los estudiantes en la Universidad de California, en Stanford, decidieron no aceptar la participación de un vocero de la ultraderecha, precisamente que sucede a Bannon en el cargo del sitio de noticias. Y él insinuó incluso recortarle los subsidios federales a la universidad. O en su caso, el propio Steve Bannon declaró que sin duda va a haber guerra en el sudeste asiático, en el sur de Asia, por las disputas marítimas con China. Es decir, estamos ante un equipo de gobierno que... Perdón, sin duda habrá guerra, perdón que te detenga. Javier. Y la desinformación, bueno, estamos con el tema de la posverdad, o como citó su vocera, con los datos alternativos. Entonces, a mí lo que me llama la atención de toda esta situación, pues es la utilización primero de una conversación privada, en donde me recuerda mucho como cuando Fidel Castro grabó la conversación con el presidente Vicente Fox en aquella época. ¿Cómo si te vas? Con el famosísimo ¿Cómo si te vas? A mí me parece que también es un poco esta técnica sucia de utilizar información que en un sentido, yo no sé si es cierto o no es cierto el tema, habría que esperar posicionamientos de los gobiernos de manera clara y fehaciente, pero sí estamos ante la utilización facciosa de una información que incluso aunque no fuera cierto el hecho de que se permita que el rumor circule, pues evidentemente esto genera problemas. Sí es importante que el auditorio sepa, Carmen, que por ejemplo el fin de semana pasado y hasta ayer se reunió por primera vez una mujer es jefa del Comando Norte, la general Lía Kinderson, y el comandante, el jefe del Comando Sur, se reunieron en Chiapas con mandos militares mexicanos justamente para analizar cómo lo hacen cíclicamente la problemática en determinadas zonas del país. También ayer mismo las noticias daban a conocer que el general Kelly, que viene de ser el jefe del Comando Norte, había hecho una gira en la frontera entre Texas y Tamaulipas. Es decir, las relaciones en ese sentido militares entre México y Estados Unidos avanzan y se mantienen un sentido muy importante de colaboración. Y otro dato que estoy investigando justamente para esta entrevista, Carmen, es que en la administración del general Cienfuegos se ha pasado de 26 agregadurías militares a 38. Esto te habla de una proyección de la política militar mexicana de mantener buenas relaciones con otras fuerzas armadas en distintas partes del mundo, de manera más acusada, por supuesto, en el continente americano y en Europa. Entonces, cuando esta noticia, con esto, esta noticia comienza a circular y vienen los desmentidos, bueno, el resumen que tú dabas a la entrada de mi participación, sí me parece que lo que tenemos que darle, por un lado, es el contexto mismo del estilo del equipo del presidente Trump, por un lado, y por el otro, pues evidentemente la situación que prevalece en materia de colaboración entre Fuerzas Armadas. Eso es lo que yo diría como primera aproximación al tema. Pues una primera aproximación que es pertinente en este momento. Déjame preguntarte algo sobre lo que dijiste de la reunión en Tapachula, en Chiapas, que es parte de este jaleo de las últimas horas, porque Dolly Esteves ayer en la conversación que sostuvimos aquí con ella, Dolly hablaba de esa reunión precisamente en Tapachula. Después la propia embajada de Estados Unidos en México nos confirmó a nosotros como medio que hubo esa reunión, que había sido una reunión programada. No negó la embajada que haya estado presente el canciller Luis Videgaray y la embajadora Jacobson y estas fuerzas militares. En la información que tú tienes, ya que te refieres a esta reunión entre fuerzas militares de los dos países, ¿tienes confirmación de que estuvieron también las representaciones diplomáticas ahí de los dos países? Hasta donde la información que yo tengo, no hubo esa presencia o esa participación. Me parece que el secretario de Relaciones Exteriores estaba en una reunión con gobernadores. Con Conago, sí. Bueno, eso sí, lo que estaba en Conago, sin duda. Esta reunión a la que me refiero, del Comando Norte y el Comando Sur, con mandos militares mexicanos, tanto de la Armada como la Defensa, pues fue cubierta. Entonces, y que te digo, forma parte de estas cíclicas reuniones. Ahora, no hay que dejar de lado, evidentemente, que el estilo belicoso de Donald Trump y de su equipo más cercano. Me tomaría un poco de tiempo explicar, pero nada más un dato que es importante que se sepa. Usualmente el 4% de las posiciones del gabinete presidencial en Estados Unidos se reservan a militares casi siempre en situación de retiro. En esta ocasión Donald Trump triplicó el número de cargos de primer nivel para militares, es decir, desde el consejero para asuntos de seguridad nacional con el teniente general, que es un general de 3 estrellas en su jerarquía, que es el general Michael Flynn, y por supuesto, desde el general Marshall, después de la Segunda Guerra Mundial, no había habido un general al frente del Departamento de Defensa. Es decir, estamos viendo, sí, claramente una influencia del estamento militar estadounidense, por lo menos en las áreas de defensa y seguridad, y insisto en el caso del general Kelly también, que viene a ser ni más ni menos que el jefe del Comando Sur, fue su última posición como militar en el activo. También tenemos el caso de Michael Pompeo, que es egresado de West Point, tanquista de arma blindada, y también tenemos a otro general que fue de los comandos SEAL en la guerra de Irak y Afganistán, y es el ministro del Interior. El Ministerio del Interior en Estados Unidos, el Departamento del Interior, administra las propiedades federales y toma decisiones sobre instalaciones críticas en fronteras y en aguas territoriales, en este caso de Estados Unidos. Entonces, sí es importante que el auditorio sepa que estamos viendo un proceso de importante ascendiente que tiene el estamento militar, como cíclicamente ocurre en Estados Unidos después de una guerra importante, en este caso las dos de Afganistán y las de Irak, que a esto lo puede sumar al discurso racista y xenófobo de la alt-right, como le llaman allá, la derecha alternativa, que tiene ni más ni menos que el consejero más cercano de Bannon, que es el consejero senior más influyente que tiene Donald Trump. Entonces, por eso este tema de la conversación o las supuestas filtraciones de la conversación más bien obedecen, a mí me parece, a esta lógica de desinformación y manipulación del equipo del presidente Trump, en este caso, referente a las relaciones con México. Pues ahí está. Uf. Javier Oliva, gracias por estar aquí esta mañana. Me despido pues de esta parte de la transmisión en vivo. Estaremos hablando con Jesús Esquivel en un minuto más, pero me despido leyendo lo que acabo de recibir, que es un cable de la agencia mexicana Notimex, que habla de las declaraciones de Donald Trump de este día. Bueno, a ver, ¿qué me dices, Javier? El presidente Donald Trump dijo hoy que nadie debe preocuparse por lo que se ha dicho sobre sus llamadas telefónicas, en una aparente alusión a sus conversaciones con líderes extranjeros. Cuando escuchen algo sobre las duras llamadas telefónicas que estoy haciendo, no se preocupen, simplemente no se preocupen. ¿Son duras? ¿Tenemos que ser duros? Es hora de que seamos un poquito duros, amigos, afirmó en el tradicional desayuno de Plegaria Nacional. Se están aprovechando de nosotros virtualmente todas las naciones del mundo. Esto no va a ocurrir más. Eso ya no va a ocurrir, señaló. Su más reciente llamada con el primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull, generó polémica aquí, luego de que el diario The Washington Post reportó que el presidente estadounidense le cortó de forma abrupta por diferendos sobre un acuerdo bilateral sobre refugiados. De la misma forma, generó atención mediática en las últimas 24 horas una conversación con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto y que generó versiones sobre una supuesta amenaza de enviar tropas a México que fueron desmentidas por el gobierno mexicano y por varios medios estadounidenses. Bueno, pues ahí está Trump diciendo que sí está hablando duro, pero que no se preocupen, que todo mundo ha abusado de Estados Unidos y que es tiempo de hablar duro. Hora de que seamos un poquito duros, amigos. Vaya declaraciones. Javier Oliva, gracias por estar aquí esta mañana. Estamos en contacto. Buenos días y hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, Carmen. Gracias y buenos días. Son las 10:43 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Una pequeña pausita. Regresamos. Estamos enlazados con Washington de nuevo y en un momento más hablaremos de otras cosas. El Chapo Guzmán, ¿eh? Mañana es un día súper importante, mañana es un día muy importante con el proceso en contra del Chapo Guzmán en los Estados Unidos. Y bueno, Jesús Esquivel tiene informaciones relevantes siempre, nuestro colega periodista y corresponsal de la revista Proceso. En un instante más escuchamos a Jesús. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Nuestro colega Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Washington y una presencia en este espacio en vivo de Noticias Digital. Bueno, Jesús, cuántos temas, pero tú tienes varios asuntos importantes de los cuales nos vas a platicar esta mañana. Buenos días y bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Carmen. El Chapo Guzmán, mañana, audiencia y una versión de que podría estar el mismísimo Chapo Guzmán en la propia diligencia y que la juez Brian Cogan, pues habría autorizado al Chapo Guzmán de estar personalmente en esta primera audiencia en los Estados Unidos, no en una modalidad de videoconferencia, sino en una modalidad presencial, como un elemento que aquí está a la mesa. Por un lado, el Chapo Guzmán y lo de mañana, y por otro lado, información que ha circulado en las últimas horas sobre la próxima aparición de un libro que habla de la captura del Chapo Guzmán, una de las capturas del Chapo Guzmán en Mazatlán, y que es importantísimo porque hasta donde alcanzamos a apreciar es un libro que ofrecerá más información de la que tú mismo, bueno, de la que tú ya has dado en la revista Proceso sobre cómo fue aquella captura del Chapo Guzmán. Así que las dos cosas, Jesús, en eso andamos esta mañana. Pues sí, mira, mañana a las 9:30 de la mañana, tiempo de Nueva York, 8:30 tiempo de México, será la primera audiencia de preparación del juicio contra Joaquín el Chapo Guzmán Loera en Brooklyn, en Nueva York. Y como ya lo mencionaste, pues no está claro todavía si va a estar presente o no el Chapo en la audiencia por cuestiones de seguridad. Es una audiencia en la cual se presentan los cargos, es una formalidad, Carmen, por lo cual la sesión puede durar entre unos 5 o 15 minutos o tal vez media hora, dependiendo del juez y el Departamento de Justicia que presente las evidencias para iniciar el proceso de preparación del juicio. Es interesante un dato. Hasta el momento, la versión oficial que se tiene por parte de la Corte es que el Chapo va a estar representado por un abogado oficial que se lo pagaría el gobierno de Estados Unidos. Eso es lo que se sabe, pero conociendo este tipo de personajes del narcotráfico y en base a lo que vi en el proceso en contra del Vicentillo en Chicago, es posible que a la mera hora se presente un grupo de abogados que cobran demasiado dinero para representar a este narcotraficante mexicano, como fue en el caso del Vicentillo, que recordarás, su defensa estaba dirigida por uno de los abogados que cobran más caro en Estados Unidos y que fue quien defendió a John Gatti, el mafioso, en Nueva York. Este proceso en contra del Chapo puede ser muy rápido, mañana ante el juez, porque te repito, es el proceso nada más de preparación de las audiencias que se vienen previas al juicio. Vamos a ver cómo se presenta el Chapo, si es que va en persona o por cuestiones de seguridad es una videoconferencia, y también quiénes van a ser los abogados o el abogado que va a representar al famoso narcotraficante. Y sobre el libro, Carmen, pues se llama Cazando al Chapo. Y está escrito por un exagente de la DEA bajo un seudónimo, Paul Merrell, en colaboración con un escritor, Douglas Century, quien tiene dos libros sobre asuntos policíacos. Uno se llama Barney Ross y el otro Street Kingdom. Y de acuerdo a lo que ya se dio a conocer, el libro saldrá a la venta el 17 de octubre, se presentarán detalles cinematográficos, dice así el adelanto, sobre la captura de Joaquín Guzmán Loera en Mazatlán en 2014, que como mencionaste, pues en la revista Proceso dimos cuenta de que fueron agentes de la DEA, del US Marshal y de la CIA, vestidos con el uniforme de la Marina Mexicana, quienes capturaron en esa ocasión al Chapo en Mazatlán, y no la Marina Mexicana, como dijo en su momento el gobierno de Enrique Peña Nieto, que incluso, recordarás, negó que hubiese participación de Estados Unidos en ese operativo, lo cual, pues va a quedar claro con este libro, Carmen. Yo sé quién lo está escribiendo, fue la misma persona que me pasó los datos, no puedo dar el nombre. Pero fue, bueno, que estuvo directamente involucrado con la captura del Chapo en ese momento en Mazatlán, entonces. Sí, y además recordarás que se dio a conocer una fotografía esa madrugada, la primera, que se la filtraron a AP del Chapo, tiene una mano sobre su cabeza. Esa mano es de la gente de la DEA que precisamente lo capturó. ¿Y es el que escribe el libro? Es el que escribe el libro con el seudónimo de Merrell, en colaboración con este autor. Sí. Merrell junto con Douglas Century, que es un escritor con quien se asoció para escribir Cazando al Chapo, pues nos va a mostrar, como refieres ahora, según la información del adelanto del libro que saldrá en octubre 17, pues nos va a mostrar lo que ya mostraste tú en la revista Proceso, pero con más elementos. Si es cinematográfico, ¿mostrará imágenes, fotografías? ¿Qué te imaginas? Me imagino que sí hay fotografías. Hay unas fotografías que yo vi sobre los agentes, estadounidenses vestidos con el uniforme de la Marina Mexicana. Me los mostró la fuente. Son varias y bastantes. Que eso era precisamente lo que va a dar validez a la historia que va a contar este libro. No habrá manera en que el gobierno de México pueda refutar esa información, Carmen, porque las fotografías son muy claras. Están los agentes de la DEA, de US Marshal, o los alguaciles, y la CIA al lado del Chapo al momento que lo capturan en ese condominio en Mazatlán, que recordarás estaba durmiendo. ¿La CIA o la DEA? ¿La CIA y la DEA? Hubo de los tres, pero quien lo agarró físicamente fue un agente de la DEA, precisamente el que creo que está escribiendo el libro. Qué fuerte, Jesús. Esto que efectivamente, pues como lo recordamos ahora, lo publicó la revista Proceso con tu trabajo desde Washington. Hablando de fotografías, ustedes también publicaron algo. ¿Una sí, fotografía? Publicamos una fotografía. ¿Una fotografía? Del chaleco del Chapo. Del chaleco del se Chapo. Se encuentra en una oficina de la DEA en Arizona, donde precisamente yo platiqué con ese agente que capturó a Guzmán Loera en Mazatlán en 2014. Lo tenía ahí como recuerdito del trofeo que obtuvo con la captura del Chapo. Y déjame decirte que este agente de la DEA estuvo muchos años en México, solamente dedicado a la captura del Chapo Guzmán, que en ese momento tuvo éxito. Después se le escapó al gobierno mexicano del altiplano por un túnel. Y bueno, a este agente de la DEA, que ahora HarperCollins, la editorial que va a sacar el libro, dice que ya es exagente, lo premiaron enviándolo a Arizona a un puesto más importante. Esto que viene, bueno, pues es sumamente grave, como grave fue cuando publicaste en Proceso esta historia de los agentes estadounidenses en territorio mexicano en ese operativo donde se capturó al Chapo Guzmán en el operativo de Mazatlán, que es exactamente el hecho que se narra por parte tuya en la revista y que ahora veremos en este libro, como dices, tú has dicho que quien escribe el libro es la misma fuente que te dio la información para publicar en Proceso, pero si ya se sentó a escribir el libro, pues le agregará lo que no te dio a ti, por ejemplo, las fotografías que tuviste, pero que no las tuviste para publicar. Sí, las fotografías, que eso es precisamente con lo cual va a verificar la autenticidad de no solo de la captura, sino de toda la operación, porque él me contó cuánto tiempo estuvieron investigando y a través de qué medios lograron detectar la presencia del Chapo en Mazatlán y antes en otros lugares en el estado de Sinaloa. Seguramente habrá muchísimo detalle y como adelanta la editorial, que será con detalle cinematográfico, supongo que ya también detrás de esto hay un interés por hacer alguna película, una serie de televisión, porque de verdad, Carmen, cuando a mí me contó la manera en que lo capturaron, te estabas imaginando la película o te estabas imaginando la escena. Y creo que ahora que están de moda en Estados Unidos, pues las narcoseries y las narcopelículas, esto será sin duda algo que pueda llamar la atención a Hollywood, tomando en cuenta que los medios de comunicación en Estados Unidos como en México inflamos demasiado a la figura de este narcotraficante mexicano, el Chapo Guzmán, quien en esos momentos ya no era el verdadero dirigente del cártel de Sinaloa y que pues a partir de mañana inicia su proceso judicial en los Estados Unidos. La captura en Mazatlán fue en febrero de 2014, Carmen. La más reciente, de la que ya no se escapó y posteriormente fue extraditado, fue en Los Mochis, Sinaloa, en enero del año pasado. y ahí fueron elementos de la Policía Federal quienes lo detuvieron, y no la Marina, como nos informaron, incluso precisamente porque la Marina quería colgarse la medallita de la captura, estuvieron a punto de agarrarse a tiros con la Policía Federal cuando ya estaban en un avión para transportar al Chapo de Los Mochis a la Ciudad de México. Puf, ¿en qué contexto nos cuentas esto, Jesús Esquivel? ¿En qué contexto, cuando estamos siguiendo acerca las declaraciones de Donald, lo que habría dicho Donald Trump a Enrique Peña Nieto sobre el ejército, ese ejército que está asustado, según se ha reconocido que existe este fragmento de la conversación, que aunque dice la Casa Blanca que fue en tono coloquial, bueno, está ese tema de cómo ve Estados Unidos al ejército mexicano y qué tanto ha intervenido Estados Unidos en México en operativos de esta naturaleza, como la captura del Chapo Guzmán. Aquí tenemos el gran retrato precisamente de la intervención directa de los estadounidenses, pues que se va a quedar nuevamente demostrado a través de este libro escrito por este exagente de la DEA que participó en la propia captura y que, con imágenes y lo que ya adelantas, Jesús, pues va a mostrar cómo se pusieron el uniforme de la Marina para capturar al Chapo y salir en esta escena pública como si fueran mexicanos los agentes estadounidenses. Y otro dato, Carmen, hasta el momento de la captura no le habían informado a nadie del gobierno mexicano que estaban ya a punto de arrestar al narcotraficante. Esto Uy. Porque tenían miedo de que se filtrara la información. Los únicos informados era un grupo de élite de la Marina, a los cuales tenían pues bastante confianza y que los utilizaron para el perímetro de seguridad alrededor del edificio. Es más, espero que el libro dé detalle cuando arriba el Chapo al hangar de la PGR en la Ciudad de México, porque el que lo llevaba precisamente era el agente de la DEA, y cuando se quita el pasamontañas, un alto funcionario del gobierno, Enrique Peña Nieto, le dijo: ¿y tú qué haces aquí? Uy. Y le dijo: pues lo agarré, sí. Un alto funcionario que tiene un apellido diminutivo. ¿Recuerda quién? A ver, ayúdame. Estoy lenta esta mañana. Ayúdame. Le dijo eso: ¿tú qué haces aquí? Y se sorprendieron cuando se dieron cuenta que eran los agentes estadounidenses quienes ayúdame, habían capturado. Ayúdame, ayúdame. Apellido diminutivo, ayúdame. Un apellido chiquito, así como Chaparrito. ¿Cuál puede ser? No sé. No me digas. Dame la inicial. Bueno, lo dejo así porque no, nos van a matar los que te están viendo. No saben quién es, pero mira, ¿tú crees que ya lo saben? Yo no lo sé, no, de verdad que no caigo en cuenta a quién te refieres. Pequeño, así es el apellido. Efectivamente, un funcionario de alto nivel con un apellido así, que fue el que dijo: ¿y tú qué haces aquí? Sí, no sabían las autoridades mexicanas. Cuando se quitó el pasamontañas y iba todavía vestido con el uniforme de la Marina Mexicana. Imagínate, es la vergüenza para la Marina y Armada de nuestro país, el que agentes de Estados Unidos, de la CIA, de la DEA y US Marshall se hayan puesto el uniforme, hayan capturado al Chapo y se lo hayan entregado hasta en la Ciudad de México. O sea, es que de verdad, es tremendo. La participación de Estados Unidos es fuerte en ese momento, y seguramente este libro va a dar mucho de qué hablar. Te reitero, si se publican las fotografías que yo vi en un teléfono celular, va a ser imposible que el gobierno mexicano niegue lo que diga ese libro. Y está difícil que quien ya publicó este libro con HarperCollins, que lo presenta ya por anticipado con tantos meses, porque será en octubre cuando se conozca este libro, pues lo presente como lo presentó ayer, diciendo que será un estreno cinematográfico, un libro, no puede ser de otra manera más que incluyendo fotografías de este calibre, que tú viste, que no pudiste tener en tus manos, pero que viste, que nos las describes y que nos hablan de una situación sumamente grave. Y esto último que cuentas, bueno, todavía más, un funcionario mexicano de apellido que ya dijiste, diciendo: ¿tú qué haces aquí? Quiere decir que desde luego sabía que estaba la DEA ahí hasta que se quitó la capucha. Sí, efectivamente, porque a este agente de la DEA lo conocían muy bien en el gobierno mexicano, porque ya había hecho otras investigaciones en referencia al cártel de Sinaloa. Él estuvo presente en esa entrevista muy conocida de El Vicentillo en un hotel de la Ciudad de México antes de que fuera capturado, por las autoridades de nuestro país. Es un agente muy conocido entre el gobierno de México. Pues Jesús Esquivel, hasta aquí dejamos tu presencia con esto que es verdaderamente fuerte y que veremos de seguir cerca ya que esté el libro circulando, pero por lo pronto has adelantado algo que va a colocar de manera muy evidente en una situación algo más que incómoda al gobierno mexicano nuevamente con relación a los Estados Unidos. Gracias, Estados Unidos. Jesús. Ya, ¿Qué más puede incomodar al gobierno de pues México? Pues esto, ya, con todo fotos. Lo que ha ocurrido ya de verdad es increíble la manera tan absurda en que niegan las cosas. Ahorita voy a la Casa Blanca precisamente al briefing de Sean Spicer a ver qué responde o qué aclara respecto a lo que sacó Dolia. Oye, a ver, eso. Bueno, vas en camino a la Casa Blanca. Seguramente viste y lo comentaba aquí de un cable de Notimex que refiere sí, lo que dijo Donald Trump ahorita. ¿Lo viste, no? Que nadie se preocupe por lo que he dicho en mis llamadas telefónicas. Cuando escuchen algo sobre las duras llamadas telefónicas que estoy haciendo, no se preocupen, simplemente no se preocupen, son duras, tenemos que ser duros, es hora de que seamos un poquito duros, amigos, afirmó el presidente Donald Trump. Se están aprovechando de nosotros virtualmente todas las naciones del mundo, eso no va a ocurrir más, eso ya no va a ocurrir. Esto que dice Donald Trump, pues va en sentido contrario de lo que han dejado ver a algunos funcionarios de la Casa Blanca que le dijeron a New York Times y a AP que sí dijo Trump lo que se dio a conocer sobre la conversación con Peña Nieto, pero que fue coloquial, que fue casi una broma. Pues aquí Donald Trump está diciendo que son llamadas duras y pues es duro o es chiste. No pueden ser las dos cosas, ¿no? Él presumió de ser duro, digamos. Él lo fanfarroneó esta mañana en la reunión y dijo, no se preocupen, yo sé cómo resolver todo. Recuerda, Carmen, que cuando estaba de candidato dijo que sabía más que los generales del Pentágono para resolver el problema de la lucha contra el terrorismo internacional. No nos debe de llamar la atención esta posición de Trump, sobre todo cuando pues, se narran conversaciones telefónicas con un presidente y un primer ministro que vamos a reconocerlo, no son los jefes de Estado de potencias mundiales, Australia y México, respectivamente. Uh-huh. Entonces, creo que Trump se aprovecha también de eso y sigue hablando como si fuera candidato a la presidencia, ya buscando su reelección, porque incluso dijo esta mañana, y así será de aquí a 7 años. Entonces, imagínate. Trump en su papel, yo sigo insistiendo que parece emperador siendo presidente de los Estados Unidos. Y bueno, esa es la posición de la nueva Casa Blanca y del nuevo presidente. Pues ahí está, Jesús Esquivel, esto que cuando dices emperador, bueno, me haces pensar en lo que he oído decir a gente como Héctor Abad, el espléndido escritor colombiano, o Enrique Krause, o Krugman, Paul Krugman, que aunque no usó la palabra Calígula Krugman, pero sí aludió a nombrar a su caballo cónsul, pues aludiendo desde luego a Calígula, pero los otros tres voces así de importantes en América Latina y en Estados Unidos, aludiendo a la figura de Calígula para definir a Donald Trump, lo cual es tremendo por su significado y alcance. Pues Jesús, no perdamos la comunicación porque lo que nos has dicho es importantísimo, todo ello. Vamos a ver qué pasa mañana en la audiencia del Chapo Guzmán y vamos a ver qué pasa ahorita, ya que vas en camino a la Casa Blanca. Un abrazo, gracias por estar aquí, un abrazo y nos mantenemos en comunicación si nos lo permites. Gracias a ti como siempre y a tu presencia en la revista Proceso que seguimos puntualmente cada semana. Un abrazo, Carmen. A ti un abrazo, Jesús Esquivel. Gracias por estar aquí. Tenemos un recuento rápidamente, una pequeña camita de 10 segundos y volvemos con otra cosa que nos deja aquí Eduardo Gómez, nuestro colega, porque hablando de tensiones y de gente que empieza a hablar de guerra en ciertas zonas como los cercanos a Donald Trump en las últimas horas, en ciertas zonas del mundo, bueno, han crecido las tensiones entre Estados Unidos e Irán y le voy contando en un momento más. Irán dijo que continuará vigorosamente con sus pruebas de misiles balísticos un día después de haber sido puesto oficialmente sobre aviso por el gobierno del presidente Donald Trump, que publicó este jueves en su cuenta de Twitter esto. Irán fue puesta sobre aviso por lanzar un misil balístico. Irán debería de estar agradecido por el espantoso acuerdo nuclear que Estados Unidos hizo con ellos, señaló Donald Trump. Más tarde, el mandatario estadounidense publicó en su red social: Irán estaba arrodillado y listo para colapsar hasta que Estados Unidos les dio una línea de vida en forma del acuerdo iraní. 150 mil millones de dólares. Es parte de lo que ha dicho Donald Trump en las últimas horas. Ahora echamos una mirada a lo que está haciendo la protesta en Berkeley. Y bueno, pues Trump se preguntó este jueves mediante Twitter si la Universidad de California en Berkeley debería seguir recibiendo fondos federales tras las protestas de este miércoles en su campus, que obligaron a cancelar un acto del ultraderechista Milo Yiannopoulos, el polémico escritor greco-británico que trabaja como editor de Breitbart News, este medio de comunicación digital de extrema derecha, que estuvo dirigido ni más ni menos que por Steve Bannon, el actual estratega jefe de la Casa Blanca de Trump, o como diría The New York Times, el presidente de facto, así le llamó en un editorial este inicio de semana el periódico estadounidense. Bueno, pues el personaje se vio obligado este miércoles, el editor de Breitbart News se vio obligado este miércoles a cancelar un acto programado. A ver si podemos ver las imágenes nuevamente de esta universidad en California, en Berkeley. El personaje se vio obligado este miércoles a cancelar un acto programado en la universidad después del estallido de violentas protestas en el campus que tenían como objetivo impedir su celebración. Vean nada más lo que está pasando en esa universidad. Es una escena inusual, inusual. En una universidad estadounidense, estamos viendo estas imágenes de cómo la comunidad universitaria se manifestó de esta manera para boicotear, para frenar, para evitar la llegada de Milo Yiannopoulos, este greco-británico que es el editor de Breitbart News, pues el medio de Bannon, el medio que dirigió Steve Bannon, este hombre de influencia impresionante en Donald Trump. Trump se preguntó hoy, mediante Twitter, si esa Universidad de California en Berkeley debería seguir recibiendo fondos federales tras estas protestas del miércoles en su campus. Una amenaza de Trump a esta universidad respecto a los fondos federales que ayudan a su sostenimiento, pues porque se manifestaron de la forma en que se manifestaron en contra de que estuviera ahí un hombre como Yiannopoulos, tan cercano a Steve Bannon. ¡Qué tensión tan delicada en los Estados Unidos y en este caso en un campus universitario! 11:08, regresamos en un momento más, entramos en la parte final. Hay una cosa importante que están anunciando integrantes del colectivo SMX y esta organización entrañable que es Hijos, Hijos de México. Bueno, están presentando una demanda contra el Estado mexicano en la Corte Penal. Los detalles, el alcance, el contenido de este tema desde Holanda con Pavel Ramírez en un instante más. Saludo esta mañana al muy querido Pavel Ramírez, un mexicano que se fue a estudiar fuera de México, en Europa, matemático él, y que ha desarrollado una tarea académica y profesional importante en su desarrollo allá en Europa, y que forma parte de este colectivo Hijos México y SMX, y que está formando parte de esta iniciativa para presentar esto que adelanté, que es una demanda contra el Estado mexicano. Pavel, buenos días, bienvenido, gracias que podemos hablar contigo. No sé si ya lo anunciaron, están por anunciarlo, lo están adelantando aquí en México a través de este programa. Cuéntame en qué fase va y de qué se trata, sobre todo, Pavel. Buenos días y bienvenido. Hola, querida Carmen, ¿me escuchas bien? Bien, perfectamente. Bien, porque a mí me está costando un poco de trabajo escucharte. Ah, bueno, espero que me escuches bien. Ahí te escucho mejor. Oye, perfecto. Primero que nada, celebrando escucharte, es un orgullo poderte seguir. Quiero que sepas que desde Europa te seguimos con mucha atención. Tienes razón en decir que quienes creían que te iban a callar estaban equivocados, y que tiemblen aquellos que querían que no se divulgue la verdad. Entonces, de entrada, qué alegría poder estar en comunicación contigo. Gracias, Pavel. Un abrazo para ti y para ustedes allá en Europa, en Holanda y en estas zonas del mundo europeo. Pues mira, te cuento un poco de lo que se trata. El día de hoy, el colectivo SMX, del que también formo parte, presentó una demanda ante la corte holandesa para pedir que se investigue a un banco. En esta ocasión estamos pidiendo que se investigue a un banco holandés por el asunto de lavado de dinero. Entonces, ¿cuál es el asunto de lavado de dinero? Esta sucursal del banco holandesa que existía en Calexico, en Estados Unidos, presuntamente tuvo que ver con lavado de dinero, y el asunto, cuando se investiga a bancos por lavado de dinero, siempre termina con que hay un acuerdo entre el banco y las autoridades. Entonces, lo que nosotros creemos en este caso es que el lavado de dinero no es un asunto menor, que el lavado de dinero tiene consecuencias muy graves hacia las violaciones de derechos humanos en nuestro México, que las violaciones de los derechos humanos son un asunto sistemático, cotidiano. Esta es una de las partes que creemos que es importante no hacer de lado. Y entonces le estamos pidiendo a la corte holandesa que en esta circunstancia se investigue si esta institución bancaria es responsable de haber cometido este delito, porque este delito va de la mano de la violación de los derechos humanos y del asesinato y de las desapariciones y la tortura, pues, de muchísimas personas en México. ¿El banco es el banco Rabobank? El banco Rabobank, exactamente. Este es el banco que cerró la sucursal, y bueno, la demanda que nosotros hacemos a través de un abogado especialista en derechos humanos, es justamente que se atraiga el caso, que se investigue y se determine si hay responsabilidad. Abogado holandés, ¿no? Es un abogado holandés, el uh-huh. profesor Slaughter, y es también es importante comentarte, Carmen, que esta es la primera de muchos pasos, de una serie de pasos legales que este colectivo quiere empujar desde aquí. En México tenemos la terrible circunstancia de un gobierno corrupto, de un gobierno asesino, de un gobierno que pisa los derechos de mexicanos y mexicanas, y que no puede ser. Entonces, ya estamos hartos de eso, y afortunadamente hemos encontrado otras formas, así como tú encuentras una forma de establecer la comunicación por internet, pues las mexicanas y mexicanos tenemos muchas más recursos, muchos más elementos. En esta ocasión, desde Holanda se nos presenta esta oportunidad, y vamos a caminar este andar en los caminos de Holanda, de la justicia internacional, para poner en la mesa el asunto de las violaciones a los derechos humanos en la justicia internacional. Bajo la idea, como ha dicho el abogado Slaughter, bueno, tú lo pronunciaste bien, yo lo pronuncié muy mal, bajo la idea de lo que dice el abogado holandés, de que precisamente el lavado de dinero, ha dicho, es un crimen con víctimas, y que los bancos lo que hacen es generar los espacios para que los cárteles laven su dinero, y de esta manera obviamente se contribuye, se permite las operaciones criminales. Este es un caso que nos lleva, como lo has dicho, al circuito de la posibilidad que ofrece la justicia internacional, porque estamos hablando de un banco con presencia internacional que tiene o tenía una sucursal en Calexico. Así es. Y desde esa sucursal en Calexico, o sea, ahí está la conexión con México, digamos, ¿no? Está esta situación de la conexión de dineros lavados a través de un banco en una zona que conecta con nuestro país, colocado todo esto en el sistema de justicia internacional, en esta Corte Penal de Holanda, que este es el tema, no hay que minimizar que es una Corte Penal en Holanda. Y que el eje central de la cuestión tiene que ver con una actividad bancaria, financiera, acusaciones de lavado y el tema de los derechos humanos. La conexión entre una cosa y la otra es lo que desde la óptica del abogado y ustedes es da materia para demandar al Estado mexicano. Pues esa es lo que, digamos que eso le toca a la fiscalía averiguar hasta dónde llega, ¿no? Lo ya. Que nosotros queremos es que la corte atraiga el caso, que se abra una investigación. Interesantemente, existe una investigación en Estados Unidos contra este banco justamente por lavado de dinero. Lo que sabemos a partir de la experiencia de casos previos, quizás recuerdes el caso de HSBC, que tenía hombre. También una acusación por lavado de dinero. Impresionante. Y, se llegó a un acuerdo en donde HSBC pagó algo así como $3 billones y con eso se acabó el problema, ¿no? Eso es, tiene una lectura terrible porque quiere decir que la vida humana tiene precio, que si un banco comete un delito que está asociado con violaciones a los derechos humanos y asesinatos, lo único que tiene que hacer es pagar y sigue lo que sigue y sigue la máquina generando billetes, ¿no? Y eso creemos que no está bien. Por eso estamos insistiendo ante esta institución holandesa que le ponga un ojo a su banco holandés, porque también existen víctimas. Nuestra campaña que estamos arrancando ahora se llama precisamente El lavado de dinero no es un crimen sin víctimas. Entonces, ¿quiénes son las víctimas? Bueno, podemos contar 27,000 asesinatos. ¿Cuántos van? 100 periodistas asesinados, 23 desaparecidos, los 12,000 niños huérfanos en Ciudad Juárez, los 30,000 niños que tienen que ver con el tráfico humano de personas, 70,000 personas al año en tráfico de personas, vaya, estos números que ya son un horror tenerlos ante los ojos, que sean la moneda diaria de nuestro México y que las autoridades mexicanas en toda complicidad y en toda parte que tiene que ver también con el beneficio, las autoridades mexicanas que se benefician de esta impunidad, pues desde aquí creemos que no está bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos experimentando? Eso, vamos a ver los brazos de esta corte holandesa hasta dónde llegan. Uh-huh. Lo que es muy claro es que aquí hay un asunto de violación a los derechos humanos y que es un asunto que le compete a la justicia internacional. Pues ahí está Pavel Ramírez, integrante del colectivo SMX y de esta organización Hijos México. La demanda, el contenido de la demanda está disponible para que la pueda ver quien lo quiera hacer. Exacto, los invitamos a que conozcan un poco, a que se sumen a la campaña. El sitio está disponible, se llama SMX Collective, y tenemos por ahí, hay un Facebook, hay una página, hay un Twitter, hay mucha información. Creemos que este es un asunto relevante, no existe un precedente en cuanto a bancos relacionados con violaciones a los derechos humanos. Y creemos que es una discusión que hay que dar. ¿Y por qué hay que darlo? Pues finalmente lo que queremos es que esto no termine en un acuerdo monetario entre el banco y el gobierno de Estados Unidos o el gobierno de Holanda, sino que se considere el asunto de la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Pues ahí está Pavel Ramírez, lo seguiremos muy muy de cerca y te agradezco muchísimo que nos cuentes de esto, que nos cuentes de lo que está ocurriendo en Holanda en este momento con este tema de enorme importancia. Gracias Pavel, estamos al habla, un abrazo y buenos días desde México. Gracias a ti Carmen, te cuento rápidamente que es un escándalo aquí, o sea que todo mundo está ante los medios. ¿Cómo puede ser que esto? Porque es un banco grandísimo. Es un bancazo, ¿no? No es un banquito. A ver, no, ese es un tema. Es un tremendo banco. Entonces hay toda una serie de preguntas de, oye, pero ¿cómo puedes acusar a un banco de haber asesinado? Bueno, es que no sea directamente que se acuse a un banco de haber asesinado, pero de que forma parte de este complejo esta compleja estructura de crimen organizado, pues hasta ahí eso es claro. Entonces hay que ver hasta dónde se llega. Entonces también para la sociedad holandesa es muy interesante este caso, ¿eh? Porque no, hombre, resulta que se ve que se lee que de la violencia en México está muy lejos y no está tan lejos, ¿no? Resulta que la violencia en México tiene que ver en las instituciones bancarias y por ahí no solo de Holanda, ¿no? Por ahí de muchas otras partes. Ese es el eje, principalmente si se quiere combatir al crimen organizado y sus tentáculos, tiene que cruzar sí o sí por los circuitos financieros, por los circuitos bancarios, por los grandes negocios que están asociados precisamente a los cárteles de las drogas y de tantos delitos relacionados con el crimen organizado. Y este banco, que efectivamente es un bancazo, pues tendrá que colaborar, seguramente habrá hecho declaraciones el banco mismo de disposición a colaborar con la investigación, no me lo imagino de otra manera por el tipo de banco y el tamaño de banco. Pues están en eso, pero es importante decir que no es que nos asumamos como un Elliot Ness que queremos sentar al crimen organizado en el banquillo, salvo que se trate del gobierno mexicano, ¿no? Pero lo que sí es claro es que hay que poner en la mesa a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Ese es el punto clave. Punto centralísimo de esto que es muy importante para México y para Holanda, que como dices ha causado un revuelo allá, tal como lo comentas. Pavel Ramírez, estemos en contacto para seguirlo de cerca. Gracias por estar aquí. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias a ti, Carmen, y desde aquí te seguimos con mucha alegría todos los días. Gracias, Pavel, por estar aquí. Y bueno, pues quien quiera conocer más ampliamente el tema, ya lo dijo Pavel Ramírez, está esta página de SMX Collective y todas las expresiones que tienen en las redes sociales, en Facebook y en esta página donde está toda la información más detallada. Nos vamos a las 11:21 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Le doy un resumen de lo más importante y andaba por ahí José Luis. José Luis en esta redacción. Vamos hasta la redacción antes del resumen. Allá se encuentra José Luis Sánchez Macías. ¿Qué pasó con el ex city manager de la delegación Miguel Hidalgo? Cuéntanos, José Luis. Bienvenido nuevamente. Gracias, Carmen. ¿Cómo estás? Muy buenos días a todo el auditorio de Aristegui en Vivo. Bueno, pues el día de hoy el ex city manager de la Miguel Hidalgo se volvió a convertir en tendencia. Y es que al filo de las 8:30 de la mañana, él junto con su grupo denominado El Poder Antigandaya comenzaron a arrojar con unas resorteras gigantes una serie de pañales, casi 1,000 pañales a la sede del PRI. Esta sede que se encuentra en la colonia Buenavista. Todo fue transmitido a través de Periscope, de la red social de Periscope, en el cual varios integrantes de esta asociación que dirige Arne Asdenruten comenzaron a mandar y a enviar estos pañales. Esto como protesta ante el gasto y ante la impunidad que ellos mismos dicen que existe. Arne menciona en su red social: le devolvemos un poco de porquería que existe y que nos ha enviado el Partido de Revolución Institucional. Esta acción fue nombrada con la etiqueta pañalazo, y según Arne, tiene objetivo devolver toda esta porquería a los priistas. Cabe señalar que el pasado 19 de enero, otra iniciativa llamada El Jitomatazo formó parte de una agresión en contra del coordinador de los diputados del PRI, César Camacho Quirós, en el cual, bueno, en la Ciudad de México arrojaron jitomates contra este diputado. Parte de lo que está ocurriendo ahorita en las redes sociales y que, bueno, de estas acciones que ha emprendido Arne Asdenruten, el ex city manager de la Miguel Hidalgo. Uf, polémico el asunto. Gracias, José Luis. Estamos al pendiente. Buenos días. Gracias a ti, Carmen. Buen día. Buenos días. En Aristegui Noticias, en nuestro portal, también puede ver el Corruptur. Gustavo Sánchez, nuestro editor, está, ya subió este Corruptur y la videocolumna de Miguel Pulido, nuestro muy estimado Miguel Pulido e Ichel Cisneros. Dejamos correr un momentito de lo que está ya disponible para usted en el sitio. El Corruptur es un recorrido por 10 de los puntos más emblemáticos de la corrupción en México. Es una forma divertida, entretenida, de abordar uno de los problemas más complejos que vive el país. Ojo, no por ser entretenido y lúdico significa que no es serio y que no está bien documentado. Primera parada, Casa Blanca. Para elegir estas paradas, revisamos cientos y cientos y cientos de medios de comunicación donde los periodistas investigaban sobre problemas de corrupción. Y no solo eso, también nos dimos a la tarea de revisar múltiples expedientes en donde estos casos habían sido tratados por instituciones como la Auditoría Superior de la Federación o la Contraloría del Distrito Federal. La Auditoría Superior de la Federación. Grábese bien. ASF. Este proyecto no es contra la política, sino contra la corrupción, ni contra las instituciones, sino contra las malas prácticas. Y tampoco es para que salgamos tristes o agachados, sino para que juntos busquemos soluciones. Señores pasajeros, este es un antimonumento que, así como lo ven de sencillo, está sirviendo para que los mexicanos, que no olvidemos que en México hay miles de desaparecidos. El paseo son tres experiencias en una. En la primera de ellas recibirán información sobre cada uno de estos casos de manera digerida, pero además de manera entretenida. Por ejemplo, podemos aprender que el valor de la Casa Blanca es 300 veces el costo del monto más alto que da el Infonavit en un préstamo a los trabajadores. También podrán aprender, por ejemplo, que la estela de luz costó 5 veces más del valor original. La segunda experiencia es la convivencia entre las personas que suben al autobús. Es muy divertida y muy entretenida. Pero el tercer fenómeno es en realidad lindo y muy poderoso. La gente que interactúa en las calles con los que vienen paseando en el camión es algo que no se pueden perder. Corruptour saldrá todos los domingos durante 3 meses a las 3 y 5 de la tarde frente al Museo de Antropología sobre Reforma. Los esperamos, menos este domingo que ya estamos rebasados. A partir del 12, ahí nos vemos. Lo mejor de Aristegui en vivo. Nos vamos con este resumen de lo más importante en este espacio de noticias digital y las cosas que le hemos presentado esta mañana. Hablamos de nuevo con Dolly Esteves, la periodista mexicana en Washington, sobre la llamada entre los presidentes de Estados Unidos y México, Donald Trump y Enrique Peña Nieto. Platicamos con ella ante las reacciones que ha generado en ambos lados de los gobiernos, su información y más tarde, pues, las informaciones que han dado AP y el New York Times esta mañana. Dolly Esteves nos dijo lo siguiente. Yo reitero la veracidad de la información que manejé ayer, al margen de lo que diga el señor Sánchez, y que ha sido corroborada al máximo. Yo te comentaba ayer, Carmen, bueno, me van a desmentir, pero ya verás que tarde o temprano se va a saber y otros medios van a corroborar esta información. La verdad es que yo nunca creí que se iba a dar tan rápido y que medios, pues, de la estatura de la AP, de la estatura del Washington Post y el New York Times en diferentes matices, confirmen que esa es la actitud que asume Trump cuando habla con los líderes mundiales. Y no tiene que ser el señor Peña Nieto la excepción. Que reconozca el señor Sánchez, que reconozca la señora Alborri y el canciller, que no pueden estar mintiéndole a la sociedad mexicana. Hablamos con el senador Armando Ríos Peter. Consideró que la Comisión Nacional de Seguridad es la vía por la cual se puede, de forma institucional, tener acceso a la grabación de la llamada entre Trump y Peña Nieto. Precisamente a través de la Comisión de Seguridad Nacional, que es donde puede haber el tratamiento de diálogos que entre jefes de Estado se establecen. Digamos, no es la única llamada de esta naturaleza y debe de haber no solamente una secuencia, un registro, un archivo de ese tipo de llamadas, sino bueno, propia comisión. Tan lo hay que hay extractos, tan lo hay que han filtrado extractos, ¿no? Pues sí, a mí me parece que tiene que ser el Senado, obviamente. ¿Y cuál sería el instrumento? El instrumento de la Comisión de Seguridad Nacional. La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, Gabriela Cuevas, también habló esta mañana en este espacio y dijo que desde el Senado se llamará a la Cancillería para que rinda información sobre esta llamada entre los dos presidentes y el contenido de la conversación que sostuvieron el pasado viernes 27 de enero. El contenido de la conversación, de ser cierta, es muy delicado. Más allá de que quiera matizarse sobre si es un tono simpático o no simpático, pues creo que para México nunca va a ser ni un tono relajado ni simpático que nos digan que mandarían tropas. Claro. Me parece porque no lo están haciendo que ustedes. Trump esté malentendiendo la cooperación que existe en nuestro país. Me parece también importante que los legisladores pidamos información sobre toda la cooperación que existe en materia de inteligencia o de agentes estadounidenses en nuestro país, porque pues sí sorprende que, si lo dijo en un tono, digamos, tan coloquial Donald Trump, pues me parece grave que se vea esa cooperación como algo tan simplón. Y en tercer lugar, creo que es fundamental que al menos las comisiones de Seguridad Nacional y de Relaciones Exteriores pues tengamos información mucho más completa sobre qué está pasando. Ana María Salazar, experta en temas de seguridad nacional y ex colaboradora de la Casa Blanca, habló en este espacio y dijo si fueron broma o no los dichos de Trump sobre enviar tropas a México, significan sin duda una afrenta para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Tampoco hay que ser inocentes. Esto no se hizo para, esa filtración no fue para informar al público, sino se hizo como una forma de poder probablemente agredir o debilitar al presidente de México, y también hay que poner eso en el contexto. Eso no deja que esté mal que Donald Trump y el gobierno de México, la presidencia, estén atacando a las personas que están publicando esta información. Bueno, también hablamos esta mañana con el general Francisco Gallardo, que dio sus puntos de vista críticos acerca del tema y de lo que se puede entender de esta conversación y de lo que se trasluce de la misma a raíz de las informaciones que han circulado desde ayer y hasta hoy. Hablamos con Javier Oliva, experto en temas de seguridad nacional y de Fuerzas Armadas, y dice o considera que es muy posible que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esté manipulando la información sobre la llamada con Peña Nieto. Así lo dijo Oliva. Por eso este tema de la conversación, o las supuestas filtraciones de la conversación, más bien obedecen, a mí me parece, a esta lógica de desinformación y manipulación del equipo del presidente Trump, en este caso, referente a las relaciones con México. Donald Trump, esta mañana, en un desayuno tradicional de plegaria nacional, habló de las llamadas telefónicas de la siguiente manera. Dijo que nadie debe preocuparse por lo que se ha dicho sobre sus llamadas telefónicas. Cuando escuchen algo sobre las duras llamadas telefónicas que estoy haciendo, no se preocupen. Y se refiere, obviamente, alude a las conversaciones con líderes extranjeros, donde está también Peña Nieto. Bueno, cuando escuchen algo sobre las duras llamadas telefónicas que estoy haciendo, no se preocupen, simplemente no se preocupen, dice Trump, son duras, tenemos que ser duros, es hora que seamos un poquito duros, amigos, afirmó en este desayuno. Se están aprovechando de nosotros virtualmente todas las naciones del mundo y eso no va a ocurrir más. Eso ya no va a ocurrir, dijo Donald Trump, su más reciente llamada con el primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull, generó polémica luego de que el diario The Washington Post reportó que el presidente estadounidense le cortó de forma abrupta por diferendo sobre un acuerdo bilateral sobre refugiados. De la misma forma, generó tensión mediática en las últimas 24 horas una conversación con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto y que generó versiones sobre una supuesta amenaza de enviar tropas a México que han sido desmentidas por el gobierno mexicano y por varios medios estadounidenses, según el cable de la agencia Notimex. Hablamos también esta mañana con Jesús Esquivel, el colega periodista corresponsal de la revista Proceso en Washington, que estaba ya alistándose para ir a la Casa Blanca esta mañana y en la conferencia de prensa, pues seguramente poder preguntar de todos estos temas. Nos habló también de la audiencia de mañana del Chapo Guzmán en Nueva York. Nos habló también de las revelaciones de un libro que está por publicarse, bueno, por salir en octubre en los Estados Unidos. Un libro escrito por un exagente de la DEA, con el que el propio Jesús Esquivel habló y quien fue su fuente para la investigación periodística que publicó la revista Proceso sobre la captura en Mazatlán del Chapo Guzmán, en donde mostró Proceso y Jesús, pues, cómo intervinieron, cómo llevaron a cabo el operativo en Mazatlán para capturar al Chapo Guzmán, agentes de la DEA, de la CIA, del Marshall, y que finalmente fueron los que llevaron a cabo la captura del Chapo Guzmán. Eso que publicó Proceso ahora se verá en un libro que escribió uno de estos agentes estadounidenses con un autor de apellido Century. Parte de lo que nos dijo Esquivel esta mañana. Exacto, Carmen. Hasta el momento de la captura no le habían informado a nadie del gobierno mexicano que estaban ya a punto de arrestar al narcotraficante. Esto porque tenían miedo de que se filtrara la información. Los únicos informados era un grupo de élite de la Marina, a los cuales tenían pues bastante confianza y que los utilizaron para el perímetro de seguridad alrededor del edificio. Es más, espero que el libro dé detalle cuando arriba el Chapo al hangar de la PGR en la Ciudad de México, porque el que lo llevaba precisamente era el agente de la DEA, y cuando se quita el pasamontañas, un alto funcionario del gobierno, Enrique Peña Nieto, le dijo, ¿y tú qué haces aquí? Uy. Y le dijo, pues lo agarré, sí. Pues lo agarré, dijo ese agente de la DEA que se quitó la capucha frente a un funcionario mexicano de apellido pequeño, según reveló esta mañana Jesús Esquivel, desde Washington. Cierro este recuento de temas de las últimas horas y de lo que pasó esta mañana en este programa de Noticias Digital. El Pleno del IFT acordó diferir la entrada en vigor de los lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias, en tanto la Suprema Corte de Justicia resuelve las controversias constitucionales interpuestas en la materia. La aprobación, emisión y publicación de los lineamientos se realizó con estricto apego al mandato legal, dice el IFT, debido a la importancia de la regulación contenida en los lineamientos, no debe existir duda sobre su constitucionalidad por su aplicación efectiva. Así que esto decidió el IFT el día de ayer y se lo presento también como un recuento de los temas importantes. Hasta aquí nos quedamos con esta transmisión en vivo a las 11:36, salimos tardísimo, Javi. Dijimos que a cualquier hora, pero no exageres. Bueno, en fin, ya sabe que como estamos en la plataforma digital, este permiso nos estamos dando. Esta libertad que nos da el medio en el que hemos estado trabajando en estos últimos días, bueno, nos permite salir no exactamente en un horario decidido, en un horario definido, sino realmente hasta el punto donde la información, creemos, sigue siendo pertinente para usted. Siguen ocurriendo cosas y de esas le seguimos informando a través de Aristegui Noticias en nuestro sitio, donde albergamos este programa en vivo que todas las mañanas puede usted seguir de cerca a partir de las 8 de la mañana. Como hemos dicho, a partir de las 8 de la mañana estaremos aquí siempre. Bueno, siempre es un decir, siempre es una palabra muy fuerte. Estaremos aquí con usted a partir de las 8 de la mañana. Por lo menos una hora en vivo y realmente hasta donde nos dé la información de las mañanas, que siempre hay muchas cosas, pensando que el mundo ideal es terminar más o menos como a las 10, pero son las 11:37 y aquí dejamos esta transmisión de esta mañana de jueves. Gracias, gracias, gracias siempre por estar aquí. Lo invitamos a que siga revisando los contenidos de este programa si lo quiere volver a ver, si no lo vio completo, si quiere que alguien más lo vea con usted a otra hora, a las 7 de la noche, a las 8, a las 2 de la mañana, a la hora que quiera. Esto ya está disponible bajo demanda en este portal de noticias que está hecho para usted. Gracias por estar aquí. Buenos días. Hasta mañana. Pásela bien. Seguimos informando con nuestro equipo. Hasta entonces. Toda la información a través de aristeguinoticias.com.